En mala compañía, especial Juego de Tronos. Bienvenidos y bienvenidas a este especial Juego de Tronos tercera temporada que hacemos la gente de Mala Compañía, o en MC, como nos queréis llamar. Que bueno, básicamente lo que vamos a hacer es destripar paso a paso y más paso, ¿verdad, Lema? Y tanto. Lo que es la tercera temporada de Juego de Tronos, para que, bueno, como la semana próxima empieza ya la cuarta temporada, pues para que lo tengáis todo fresco y no tengáis que veros los 10 episodios, que podéis verlo, que no hay ningún problema, pero bueno, para aquellos que digan no tengo tiempo, pues aquí está en Mala Compañía para solucionaros la papeleta gorda. Pero bueno, empecemos ya presentando el equipo. El primero, Lema, que ya le he hecho entrar antes, dime. Hola a todo el mundo. Hola, ¿no? Pues un placer es aquí estar como, aquí. Como la Vamos estrella, a empezar ¿eh? Ya con la tercera temporada de Juego de Tronos, algo que ya es un clásico, aunque llevemos solo dos temporadas aquí. Cada temporada sacar algo de Juego de Tronos. Y nada, espero que os guste. Que esta temporada es buena. Y la siguiente mejor. Qué tío. Bueno, y como aquí en Mala Compañía somos una gran familia, cada familia tiene una oveja negra. Nosotros tenemos un león rubio de estos, que no es otro que el sucio Lannister asqueroso de Catman. Catman, preséntate, anda. ¿Qué puedo decir? Si soy lo mejor de la serie y soy lo mejor de todo, como siempre. O sea, la estrella. Soy la estrella aquí. Todos me estáis usando los pies actualmente, o sea que me parece bien. Eres horrible. Madre mía. No puedes ser fan de los Lannister, si es que. Eso es lo que he dicho, una oveja negra. Oye, mola, tal cual. Pues bueno, yo soy Richard y vamos a ya empezar con el especial porque se nos presenta largo. Lema nos ha enseñado ahí todo lo que tiene y uff. Temblad. Temblad. Sí. Como el libro, muchas más o hojas, menos. Muchas hojas de alta literatura. Altísima. Con la que nos desgranará, pues bueno, todas las vicisitudes de Juego de Tronos, tercera temporada. Pero antes que nada, recordaros que si estáis escuchando este capítulo por primera vez, ¿no? Que es el tercero. Podemos decir que este es el tercer capítulo de nuestro especial de Juego de Tronos. Tenéis los dos anteriores, que hablamos sobre la primera y la segunda temporada de Juego de Tronos también, al dedillo. Y una introducción pues muy importante también. Y una introducción al mundo de Canción de Hielo y Fuego, que yo creo que está bastante bien. Pues nada, para que le echéis un oído. Pues empecemos ya, ¿no, chicos? Sí. Vamos. Y antes de empezar con directamente ya la tercera temporada, hemos preparado un pequeño resumen de lo que fue la segunda. Nada, pinceladas muy genéricas, sobre todo de no tanto de todos los personajes que aparecen en Juego de Tronos, sino del movimiento de reyes que luchan contra reyes, batallas y demás, para haceros una idea en la cabeza. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la situación? Nunca mejor dicho. Y empezamos de este a oeste, ¿no? O sea, empezamos por Daenerys. Vale. Después de la muerte de Khal Drogo, consigue, ¿no?, dirigir a lo que queda de su Kalashar. La verdad es que lo lleva por desierto, no sé si os acordáis que lo vimos ahí, la gente, medio Kalashar muriéndose de hambre, de sed. Sí, sí. Bueno, y manda a Daenerys, manda a Jorah Mormont, ¿no?, que sería así como su guardia personal. Lo manda y dice: "Ya, mira, vete a buscarme a ver si encuentras alguna ciudad que nos pueda recibir". Se va a Cardh. Y allí, que es una ciudad así como comercial, la reciben porque, bueno, ya corre el rumor de que ella tiene dragones, ha conseguido. Es la madre de los dragones. Se presenta allí en Cardh y, al poco de estar allí, le roba los dragones. La mujer monta en cólera y dice: "¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?". Bueno, le consigue decir, dice, y más de uno le dice: "Mira, vete a aquel templo, que es donde tenemos los dragones, a ver si tiene huevos de sacarlos". Entonces, ella se va allí. Después de vencer, ¿no?, las ilusiones que les hacen, le crean diferentes magos sobre su pasado, sobre su hijo que no nació, sobre Khal Drogo y demás historias, consigue encontrar los dragones y darle su merecido a los magos y escapar. Bueno, así acabaría lo que es la como hemos comentado. Vamos a ir bastante rápido explicando un poquito de los personajes más importantes. Sí. Vamos ya a Westeros, ¿no?, que es donde los Siete Reinos, que es donde se de verdad pasa lo más importante de Juego de Tronos. No sé si lo más importante, pero sí el follón más gordo, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos justo en cuando empieza la guerra llamada de los Cuatro Reyes. Como no, vamos, los Cuatro Reyes son Joffrey Baratheon, Renly Baratheon, Stannis Baratheon y Robb Stark. Bueno, primero empezamos con el enfrentamiento entre Renly y Stannis Baratheon, que hay que recordar que son los hermanos de el rey que acaba de morir, que no es otro Robert. Que Robert Baratheon. Bueno, pues hay un enfrentamiento entre los hermanos y en principio Renly le dice al hermano: oye, mira, vamos, te voy a ganar porque tengo muchísimas más tropas que tú. Pero lo que tiene debajo de la manga Stannis no es otro que una sacerdotisa roja, que al principio parece un poco que no va a hacer nada, ¿no? Y luego se destapa con una magia negra muy, muy, muy, muy negra. Muy que oscura. Bueno, consigue tener como hijo una especie de espectro maligno negro que entra en el campamento de Renly justo el día antes de lo que viene a ser la batalla entre los dos hermanos y mata a Renly. Uh-huh. Esto lo que hace directamente es que las fuerzas de Renly, que bueno, en ese momento le estaban apoyando los banderizos de Bastión Tormentas y los Tyrell, pues se deshagan, ¿no? Y entonces los banderizos de Bastión de Tormentas se van con lo que, ya que no está un Baratheon, se van con el hermano, ¿no? Directamente, que en principio era el que de verdad le tenían que haber apoyado. Y los Tyrell desaparecen sin decidir a quién apoyarán, ¿no? Ahora que su primera causa acaba de morir. Robb Stark, rey en el norte, ha pasado ya a Foso Cailin, ya no está en el norte, está en las zonas de en la Tierra de los Ríos. Pues tiene como idea principal, después de que recordemos los Lannister decidieran cortarle la cabeza a su padre, Eddard Stark, decide pues devolverle echar toda su rabia, ¿no?, a lo que son las tierras de los Lannisters. Y en un par de hay un par de batallas, que la más importante es la batalla del Bosque Susurrante, donde consigue apresar a el conocido Matarreyes, Jaime Lannister, amigo de Catman, seguro. Hombre, es un crack ese tío. Robb Stark, en su ejército, tiene el apoyo de todos los banderizos del norte y además de la Casa Tully, que hay que recordar que son los familiares suyos por parte de madre. O sea, su madre es una Tully. Bueno, volvemos otra vez un poquito para abajo y nos encontramos a Stannis ya reforzado por su victoria ante Renly. La verdad es que no le costó ninguna vida, aparte la de su hermano, no hubo batalla. Y pues como comentamos, ya se siente poderoso como para poder atacar a Desembarco del Rey. Allí, la mano del rey, Tyrion Lannister, prepara la defensa de la ciudad. Tiene lugar la gran batalla, yo creo que la mejor recreada de todo lo que llamamos de serie. Sí. La batalla de Aguas Negras, donde el rey Joffrey consigue salvar la cabeza y el trono gracias al fuego Valyrio y la llegada de Tywin Lannister y los Tyrell, que justo después de, decíamos, de perder la causa de Renly Baratheon, pues llegaron a un acuerdo con los siempre maquinadores Lannister, ¿no? Que parece que están muertos, pero no. Siempre sacan ahí siempre sacan ahí el extra, ¿no?, para joder al resto de gente. Bueno, bueno, y ya de por sí llega a Desembarco del Rey Tywin Lannister, que en esta tercera temporada dará bastante de juego allí. Sí, sí. Volvemos con Robb Stark, que está situado en la Tierra de los Ríos, y justo después de la batalla del bosque susurrante está decidiendo cuál será su próximo movimiento, cuando, sin quererlo, resulta que se enamora de una enfermera barra médica de su ejército, ¿no?, y decide casarse. Esto la verdad es que diplomáticamente le va a traer muchísimos, muchísimos problemas. Sí. Entre comillas, diplomáticamente, porque luego veremos. Bueno, porque anteriormente había concertado un matrimonio con Frey, una de las hijas de Frey o nieta, lo que quisiese. Sí, porque cuando bajaba del norte para entrar a la zona de los ríos, ¿no? Exacto. Pues tenía que pasar por las tierras de los Frey, que son, no sé si son las tierras, no recuerdo qué son. Bueno, que resulta que ellos controlan un paso que es el que une el norte con el resto de Westeros. Entonces, para poder pasar por narices tienes que llegar a un acuerdo con ese hombre. Y la verdad que Walder Frey es bastante ambicioso y consigue endilgarle, no sé si también a un hermano de... Con Arya, bueno, a un tío también, de Rob. Creo. Sí, Sí, sí, sí. Consigue que media familia de los Stark y de los Tully se case con hijas de los Frey. Sí. Y bueno, claro, al principio no se casa y dice, bueno, ya nos casaremos cuando las cosas estén un poquito porque más... Porque agraciadas no lo son mucho esas... No tienen la fama. Sí, en principio los genes Frey son bastante... Durillos, sí. Desagradables, sí, sí, sí. Salen aberraciones bastante importantes. Pues como decía, no se casa en ese momento, pero bueno, Rob da su palabra de rey en el norte, de que volverá... A los dominios de los Frey y se casará con... Además, Frey le dice, cásate con la más guapa. Pero bueno, esto es como decir, mira a todas las feas, elige la más guapa. Pero bueno, él pone por delante su causa y decide, bueno, me casaré con la que sea, pero yo tengo que pasar ya a la... Tengo que salir del norte para enfrentarme con los Lannister y reventarlos. Pues bueno, se casa con la enfermera barra médico, como he dicho antes, y esto le acarrea problemas. Él es muy feliz en ese momento, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Lema lo explicará con pelos y señales. Sí, sí. Que además es uno de los momentos más dramáticos de la serie y de los libros. De esta temporada total. Sí, el desenlace, ¿no? De estos problemillas diplomáticos. Sí. Rob Stark no solo tiene el problema este, el futuro problema de los Frey, sino que su madre, Caitlin Tully, ya dice, a tomar por culo, yo quiero tener mis hijas, y decide soltar al Matarreyes, que lo tenían apresado, para que vaya a Desembarco del Rey y utilizarlo como trueque para que le den sus dos hijas, tanto Arya como Sansa Stark. Pero ahora mismo la madre padece por sus hijas de que estén en manos de sus enemigos y que se les crucen los cables y las puedan asesinar o saber Dios lo que hacer. Pues bueno, esto la verdad es que cuando se descubre le va a traer muchos, bueno, le trae muchos problemas con sus, con algunos de los nobles de los Stark, los Castar, por ejemplo, le dan bastante problemas, y ahí se queda lo que es la segunda temporada de los problemas de Rob. Vaya. Rob, antes de llegar justo cuando está llegando al norte, esto al principio de todo, envía a su amigo Theon Greyjoy para que vuelva a las Islas del Hierro. Para que hable a favor de. Para que hable con su padre y le ofrezca como una especie de alianza para luchar contra los Lannister. Y además le ofrece que luego podrá ser rey. Le dice. Poco más que le da la corona de las islas. A lo que el padre de Theon, Balon Greyjoy, dice que no. Que ellos son piratas, son hombres duros. Y que a él nadie le tiene que dar el trono. Que él ya lo cogerá. Y consigue que su hijo, despreciándolo directamente y diciéndole a la cara que se ha convertido en un pequeño lobo, ¿no? Que ha dejado de ser un Greyjoy, que ahora es una marioneta de los Stark, consigue que Theon pues le dé la espalda a Robb Stark, su gran amigo, y directamente se rebele de él, pasa olímpicamente y ya vuelve otra vez a lo que viene a ser la familia Greyjoy sin ningún problema. Oye, la verdad es que fue un gesto bastante feo por parte de Theon, pero bueno, estas cosas que... La sangre de Greyjoy, que es así. No solo contento con darle la espalda a Robb Stark, entra dentro de los planes que están maquinando su padre y su hermana para conquistar el norte. Porque claro, recordemos que Robb se ha llevado casi todas las tropas, se las ha llevado al sur. El norte está casi, vamos, con lo justo para poder defender cualquier problemilla. Y entonces los Greyjoy ya han decidido que van a conquistar el norte. Así, directamente. Bueno, lanzaron un ataque hacia el norte, Foso Cailin, que es el punto donde de entrada al norte, que en principio es una fortaleza inexpugnable, consiguen tomarla. Y esto es como le están cerrando directamente la puerta a Rob, que si quiere volver al norte, o en principio nadie ha tomado el Foso de Cailin nunca. O sea que va a ser un problemón lo que tiene. Ahora mismo está totalmente en el sur sin poder ir para adelante y para detrás. Tiene un problema Rob. Y Theon, pasándose las normas de su padre, bueno, las directrices de su padre por el forro, decide atacar Hibernalia. La ciudad donde él creció. Sí, pues sí. Nada, se va allí, consigue atacarla, consigue tomarla, porque claro, es que lo único que queda son cuatro viejos y poco más. Dos herreros y demás, es que está bajo mínimos Hibernalia. Consigue tomarla, apresa como rehenes a los otros dos Stark que quedan, los dos niños Stark más pequeños, que son Rickon y Bran. Sí. consigue que Bran, que era en principio el que se había quedado como señor de Hibernalia, le diga a toda Hibernalia que ahora el que está al mando es Theon Greyjoy y que él es el señor y que es el que le tiene que hacer caso. Y bueno, al poco tiempo de hacer esto, consiguen escaparse los Stark, Rickon y Bran. Y aparte, bueno, se lo llevan, se llevan como, protectores al amigo Odor. Odor. Grandísimo personaje que lo único que hace es decir Odor, Odor, Odor. Y Osha. Bueno, que su función es llevar a los niños hacia el muro, para que Jon los proteja. Ahora vamos con Jon en el norte, en el muro, que la verdad es la Guardia de la Noche. La verdad que en principio de los libros era como la zona más, y de la serie, era una zona aburridota, ¿no? Nunca pasaba nada, mucho frío, ¿verdad? El norte era un poquito, bueno, el muro era un poquito aburrido. Sí. Sí, porque claro, estaba el norte, el muro, el castillo, y no pasa nada realmente. Nada, nada, nada, nada. Pues bueno, empiezan los movimientos. Jon consigue convertirse en el mayordomo de Lord Mormont, que es el jefe de la Guardia de la Noche. Y, bueno, los exploradores que van enviando hacia el norte, la Guardia de la Noche, para controlar a los salvajes, ¿no? Pues están, están dando informaciones de que se está moviendo. Está habiendo movimientos de, hombres muy importantes y que hay rumores de que quizás puedan atacar el muro. Y que hay un rey, el rey más allá del muro, Man Raider, que era, un antiguo miembro de la Guardia de la Noche antes de, desertar. Es el que está a la cabeza de ese, esos, que en principio son como grandes ejércitos. Así que Lord Mormont lo tiene claro y dice: voy a llevar a la Guardia de la Noche más allá del muro y, luchar contra, el rey en el norte y acabar con, los planes que pueda hacer en, un futuro. O sea, intentar arrancar el, mal lo antes posible, antes de que sea una bola que, que pueda arrasar con el muro y con todo Westeros, vaya. Así que se van hacia el norte. ¿Y qué pasa? En uno de los últimos capítulos de, la temporada hay un ataque de los otros. Aquellas, una especie como de zombies, ¿no? Sí. Congelados con los ojos azules. Que la gente pensaba que eran como mitos, ¿no? Habían quedado como... Sí, los primeros hombres lucharon contra ellos hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Nada, es como algo mitológico, pues no. Existe. Es cierto, está sucediendo y, la verdad es que puede ser un problema, ¿no? Pues hay una gran batalla en la que, bueno, directamente estos muertos vivientes atacan a la Guardia de la Noche y ahí se queda el... Ahí acaba la, la temporada. Con el amigo Sam, que es amigo de, Jon Nieve, allí, ¿no? Intentando... Queda como, ¿morirá o no morirá Sam? A esto, que se me ha olvidado, Jon no está justo cuando hay ese ataque, porque Lord Mormont lo manda con Quarry Mediamano, que es como el, explorador, el mejor explorador que tiene la Guardia de la Noche, para que se avancen a, al grueso de las tropas de la, Guardia de la Noche, para ver a ver dónde está, situar dónde está Man Rider y qué está haciendo en ese momento. Bueno, pues los, salvajes los apresan, y en, justo antes de que los apresen, Quarry Mediamano ataca directamente a Jon. Jon se queda un poco loco diciendo, ¿pero por qué me estás atacando? Si somos los, dos somos hermanos, ¿no? Somos de la guardia. Bueno, pues es una la última estratagema de Quarry Mediamano para que Jon le mate y así le dé a entender a los salvajes que él no quiere ser... es un renegado de la Guardia de la Noche para, bueno, para que intente salvar la vida, pero que se, introduzca dentro de, los salvajes, pero que continúe siendo fiel a, la Guardia de la Noche y así poder ayudar. Poder como estorbar un poquito. Y así sí que termina la segunda temporada. Un resumen un poco que me ha quedado más largo de lo que yo pensaba. Bueno, de resumir lo que es, una temporada entera en menos de 20 minutos ya está, es un logro, ¿eh? Es un logro. Seguramente me he dejado cosas importantes. También, por ejemplo, de Arya directamente no he hablado. Ah, pero bueno, más que nada era, eso, para poner en situación un poco movimiento de ejércitos y demás historias, ¿no? Que es lo que quizás, a grosso modo. Porque de Arya seguramente ya hablará Lema en profundidad. Bueno, pues Lema, ¿empezamos ya con lo tuyo o qué? Pues venga, ¿estáis preparados? Tomad asiento, poneros cómodos. Sí, sí, porque esto va para largo, ¿eh? Empezamos con la tercera temporada, que esta vez, si habéis escuchado los podcasts anteriores, Lo vamos a hacer un poco diferente. Anteriormente lo hicimos por los capítulos de la serie y esta vez lo hemos separado por un poco zonas geográficas. Y de ahí explicando el desarrollo de los personajes que están en ellas. Por ejemplo, vamos a empezar con la zona de Más allá del muro y la Guardia de la Noche y un poco sobre el norte. Que en esta parte, por ejemplo, tocaremos los personajes de Sam, John, Theon, Bran, Rickon y ya está, si no me dejo ninguno ahora. Pero básicamente serán estos los personajes que tomemos en esta sección. Muy Bien, bien. empezamos y empieza esta tercera temporada tal y como acabó la última, que era con Sam huyendo de los otros, hasta que es encontrado por uno de por los supervivientes de la Guardia de la Noche y acaban salvándole. Los supervivientes de la Guardia de la Noche, como había dicho Richard, que habían luchado contra los otros en en el puño de los primeros hombres, si no me equivoco, y habían sobrevivido, o sea, el grueso del ejército había casi caído. Quedaban cuatro. Destruido, sí, directamente. Tal cual. Y cuando Sam se encuentra con el general, con el Lord Comandante, no tiene más remedio que admitir que ha fallado en su misión y no ha mandado los cuervos para avisar del ataque que se han encontrado con los otros al Castillo Negro. Los cuervos más que nada eran para avisar del ataque y que previniesen en el muro un posible ataque de los otros o de los salvajes. Mientras tanto, John llega al campamento de los salvajes, que había sido capturado, como habíamos dicho, para conocer a Mancer, el rey más allá del muro. Hemos de recordar sobre todo que le ha permitido el campamento porque John ha matado a media mano, como ya ha dicho Richard, para infiltrarse con los salvajes, como un cambiacapas. Y una vez que llega a la cabaña de Mancer, hay ciertamente una pequeña escena graciosa donde John se inclina ante... Ay, ¿dónde está? Masacre gigante, creo que se llama Este, sí, el... ahora no lo encontraba. Ahora el nombre no sé, sé el apodo, pero el nombre ahora mismo me Sí, hacía ahí. pues se inclina ante él pensando que es Mancer y todos empiezan a reír, diciendo, pero ¿cómo se inclina este? ¿Qué pasa? Si nosotros somos hombres libres, nosotros no nos inclinamos. Exacto, Pero creo aquí que se también refieren empezamos a... a ver un poco el choque de percepciones que tienen más allá del muro. Ellos dicen, Sí. aquí nosotros no seguimos a un rey porque es un rey, por un linaje, ni nada por el estilo, sino que Claro. simplemente nosotros seguimos a alguien porque creemos en él, no porque sea el rey, sino porque nos ha demostrado que debemos seguirle. Y aquí vemos un Pero poco... bueno, ya... Sí, dime, dime. Sí, que no, no, en algún momento no sé, creo que lo escuché. Se refieren a los del sur como los arrodillados, Sí, ¿no? Puede ser. exacto. Los llaman como los arrodillados, los sureños, por ejemplo, porque claro, para ellos, por mucho que en Claro, Poniente se los del piense que el norte norte es el son... norte, Claro. para ellos el norte es el sur. Claro. Son los sureños. Y una vez ante Mancer, este básicamente le pregunta por qué ha decidido unirse a ellos. ¿Cómo es que ha matado a media mano y pretende unirse a ellos? ¿Cómo es que un cuervo, tal y como le llaman ellos los salvajes, ha decidido unirse al enemigo? John básicamente le explicará que el Lord Comandante no está viendo el problema real que hay más allá del muro, donde están recibiendo unos ataques de los otros, pero realmente él no hace nada para evitarlo. Por ejemplo, no evita que los hijos de Craster sean secuestrados. Y muchas otras cosas que ha visto el Lord Comandante, que explica él a Mancer, que no está de acuerdo. Y entonces Mancer lo cree, no confía aún del todo, pero le da el primer paso para involucrarse con ellos. Y parece que le cree. Mientras tanto, en el norte, al sur del muro, tenemos a Bran, que sigue soñando con el cuervo que hemos estado viendo, el cuervo de tres ojos, que hemos estado viendo durante las dos primeras temporadas, básicamente. Pero además, ahora empieza a aparecer un chico dentro de sus sueños, un chico que no ha visto nunca. Y que poco después, misteriosamente, se encuentra con él en la vida real y descubre que se llama Yojin y va acompañado de su hermana Mera. Este le explicará a Bran que es un cambiapieles y que Yojin tiene el don de la vista verde. O sueños verdes, como le llaman también. Un nombre un poco... no sé. Sí, los cambiapieles le llaman también Guards o algo así, ¿no? Un nombre así extraño. Sí, pues no me suena este, pero sí, Sí, seguramente. se dice, eres un Guard, así que porque justo entre los salvajes también hay uno. Sí, sí, Sí. sí, sí. Bueno, que para aquellos que no lo hayan visto, básicamente cambiapeles es una persona que tiene el don de poderse meter en la piel de cualquier animal que él desee. cuervos, lobos, de todo. Incluso personas también. Sí, pero esto ya son niveles superiores. Si eres de Ruor, de este es poderoso, cambia pieles de... Y después, por el otro lado, el don de la vista verde, por ejemplo, como ellos le llaman, es el don que tienen algunos de ver en sueños el futuro o el pasado o algo que está por pasar, por ejemplo, o algo que pasará de aquí a muchos años o que ha pasado hace muchos años también. O algo que está pasando a muchos kilómetros justo de allí. Exacto. A todo esto descubrimos cómo Theon está prisionero, que lo atraparon cuando sucedió todo lo de Invernalia, y está siendo torturado por alguien que no tenemos ni idea quién es. Lo único que podemos ver es que están preguntándole continuamente por qué invadió, el hecho de por qué invadió Invernalia. Hasta que llega un momento que cuando los soldados se van, se le acerca un mozo y le susurra al oído que su hermana lo envía para rescatarle. Poco tiempo después veremos cómo el mozo consigue escabullirse y consigue salvar a Theon y huir de las mazmorras. Mientras tanto, más allá del muro, en dirección sur, los hombres de Mancer y Jon se dirigen hacia el muro. Y Mancer se reúne con Jon para explicarle que la única forma que tuvo de unir a todos los salvajes, teniendo en cuenta cuáles son sus costumbres y su forma de ver las cosas, fue uniéndolos con un único propósito: estar unidos para sobrevivir e ir al sur. De lo contrario, morirían por el ataque de los otros. Cuando termina esta conversación, le explicarán a... Bueno, Jon verá al cambiapieles, que hay en el grupo de Mancer, y este le explicará que ha visto que en el puño de los primeros hombres hay un montón de guardias de la noche muertos por todos los lados, donde ha habido la batalla con los otros. Y estos deciden ir allí para averiguar qué ha pasado. Una vez llegan allí, descubren que no queda ningún cadáver de la Guardia de la Noche, y solamente quedan los caballos, que están totalmente desmembrados, formando una figura, un poco como pasó en la primera temporada, sí. No sé si os acordáis, que cuando llegaban había un montón de cadáveres de animales y formaba una figura extraña. Pues lo mismo. Viendo la situación, Mancer decide que tiene que empezar a actuar ya. Los otros están moviendo, están empezando a atacar, y decide que un pequeño grupo de hombres de los salvajes, más Ygritte y Jon, deben ir al muro para escalarlo y cruzarlo. Mientras tanto, por otro lado, vemos como Theon ha conseguido escapar con el hombre de su hermana, y cuando parece que va a conseguir la libertad, los soldados le atrapan. Pero justo aparece el mozo que le había salvado anteriormente, mata a todos los soldados y libera a Theon. Y le dirige hacia lo que puede parecer un lugar seguro, que sorprendentemente no es otro que la propia celda donde ha estado encerrado. Resulta que el mozo no era un hombre de su hermana, sino todo lo contrario, era la persona que lo tiene encarcelado, que le está torturando. Todo ha sido un juego de este misterioso personaje, donde no para de torturarlo, y que al final de tanta tortura acaba descubriendo que en realidad Theon no mató a los niños Stark, sino que los cambió por los cuerpos de unos hijos de unos granjeros de la zona. Por lo tanto, este personaje tiene una información bastante valiosa, porque para el resto del mundo los niños Stark, Bran y Rickon, están muertos para el resto del mundo. En principio, en este punto no se sabe quién es ese personaje tan extraño. No. Tan torturador, la verdad. Es uno de los... Sí. Ya se lo hará más para adelante, pero es uno de los... Yo creo de los tipos más negros, sádicos, más malos, más hijoputas que te puedes encontrar en todos los libros, bueno, y lo que será la serie, ¿no?, de Juego de Tronos. Y es de verdad, pero de lo peor, ¿eh? Y mira que hay chusma en estos libros, pues imagínate, la serie. No, estáis llevando a la palma. Y aparte, cada vez que sabes algo más de este hombre, o sea, no mejora la imagen que tienes de él, va peor. Va peor, va peor, va peor, va peor. Sí, y esto decir que lo hace el actor, ahora mismo no es el nombre, pero bueno, que salió todos aquellos que hayan visto la serie Misfits, sí. Pues era Simon. La verdad es que es un actor que parece que no, pero lo hace bastante, bastante bien. Sí, hombre, cara un poco de loco tiene, o sea... Sí, que... sí, un poquito de perturbado, sí. Sí, sí. Le queda bien el papel, la verdad. Volviendo con la Guardia de la Noche, estos, los pocos que quedan junto con Sam, deciden volver al muro. Y por ello deben pasar por el pequeño poblado o casa de Craster. Craster, gran, gran persona también, ¿eh? Sí, también. Sí, sí, otro. Pues el chico misterioso le supera con creces. Sí, sí, sí, sí. Pero vamos, que Craster tampoco se queda. No, no, no, no. Tampoco es una joya. Ha retorcido, madre mía. Bueno, una vez en la casa de Craster veremos, bueno, cómo Sam se reencuentra otra vez con Ellie y cómo esta además tiene a su hijo. Importante hijo. Y donde también empezamos a ver que muchos soldados de la Guardia de la Noche ya empiezan a estar irritados, están cansados, han sobrevivido a un ataque. Y Craster los acoge, pero casi casi los está matando de hambre. Le da cuatro cosas para comer, para beber. Y ellos están pensando que se está dejando la carne, todo lo bueno para él, y que no les quiere dar nada. Y para sus mujeres. Y para sus mujeres, exacto. Y todo esto empieza a irritar cada vez más y más y más hasta que llega un momento y esta situación que estamos comentando explota en una reunión donde muchos de los hombres, bueno, uno de los hombres en concreto se hace ya el valiente, está cansado y empieza a amenazar a Craster. Este acaba expulsándoles, pero muchos de los soldados de la Guardia de la Noche se rebelan, atacan a Craster y entre unas y otras también acaban matando por la espalda al Lord Comandante. Mientras este estaba intentando calmar la situación, calmar a sus soldados, pero esto explota totalmente. Es una sangría, una matanza. Y Sam, atónito ante todo lo que está sucediendo, acaba huyendo, va a buscar a Ellie y le explica: tenemos que huir ya, que vamos a morir si nos quedamos aquí. Y acaba huyendo con Ellie en dirección, bueno, con la promesa de llevarla hacia el Castillo Negro, donde, según él, estarán a salvo. Mientras tanto, volviendo con John y el resto de los salvajes, ya están empezando a escalar el muro, y antes de esto también están intentando sonsacar a John, ya que está con ellos, ha estado en la Guardia de la Noche, toda la información que puedan de cómo están organizados, en qué castillos de la Guardia de Noche están ubicados, cuántos soldados son, las rutas que tienen de guardia, porque aunque en la serie hasta ahora no lo hayamos visto, en la serie solamente nos han mostrado el Castillo Negro como único castillo de la Guardia de la Noche, pero en realidad la Guardia de la Noche tiene un montón de castillos. Sí, a lo largo único de que todo, no hay de todo el muro, personal sí. para poder proteger todos los castillos. Sí, creo que en ese momento sí, dime. Sé si hay como dos o tres castillos útiles. Sí. Y el resto están en ruinas porque no sí. Es lo que tú decías, no hay hombres suficientes para defenderlo todo. Sí, porque realmente la Guardia de la Noche ha ido en decadencia con los años. Decadencia extrema. Personal. Sí, sí. Está llegando a este punto donde apenas pueden mantener a dos tres castillos, como estoy diciendo, porque en teoría todo el muro, todo lo largo que es, tendría que estar protegido por la Guardia de la Noche. Todo, sí. Y está ahí, en concreto en una zona, solamente o dos. Bien, intentan sonsacarle esta lealtad. Y antes de escalarlo también empezamos a ver un poco el romance entre Ygritte y John. Romance peligroso, donde los haya. Hombre, peligroso tampoco mucho, no sé. Hay peores. Bueno, sí, eso sí. Y aquí también es un momento importante donde John empieza a cuestionarse su lealtad con la Guardia de la Noche, ya que ha roto, por ejemplo, uno de sus votos, que es: no puedes estar con una mujer. Claro. Y lo fuerte es que le gusta bastante al hombre este. Sí, sí, no puede resistirse a las tentaciones. Sí. Hay un momento en el que le dice la Ygritte, le dice a John, dice: yo soy ahora tu mujer y tú tienes que ser leal a tu mujer. O sea, sí. Porque ella en un momento también le dice, ¿no? Creo en la misma conversación, de que ella sabe que sigue siendo fiel a la Guardia de la Noche. Obvio, exacto. A ojos de todos. O sea, yo no entiendo cómo Man Reader, un tío hecho y derecho, ¿sabes? De vueltas de todo, no lo ve claramente, pero bueno. Sí, sí, ella le dice: yo conozco tu secreto, pero como yo soy tu mujer, tú eres mi hombre. Claro. Si me eres leal, por así decirlo, no diré nada. Claro. Porque además el tío, no sé si lo ha llegado a decir, pero John se va inflando ahí de decir: no, la Guardia de la Noche tiene no sé cuántos tíos. Sí, sí, sí. Va inflando los números. Y el cambiapieles de los salvajes le mira con una cara de: tío, vaya tron, nos están metiendo. Es muy sí, bueno que realmente entre los salvajes, quitando a Mancer, no hay muchos que se fíen de Jon. El Masacra Gigantes. Tormund, creo que se llama. Tormund Masacra Gigantes. Sí, pero bueno, aún así está con sus dudillas. O sea, no se fía del todo. Sí. No, si el Mans este parece el más tonto de todos, ¿eh? Porque que, sí. se la come, pero bien comida, vaya. Y aparte hay que recordar que Mancer era un soldado de la Guardia de la Noche. Y dice, ya, bueno, ya tendrías que saber que es posible que vengan a infiltrarse. ¿Quién mejor que tú para saberlo? Bueno, quizá por eso, como él se convirtió, claro. él tiene fe en la gente que se convierte y no como los otros que son más desconfiados. Dice, yo sé lo que es estar en la Guardia de la Noche. Exacto. Es una puñetera mierda. y entiendo mejor que nadie que la gente le pega una patada a esa mierda de la Guardia de la Noche, pero bueno. Bueno, tras todas estas conversaciones que tiene con Ygritte, acaban escalando el muro y lo cruzarán. Muy, muy espectacular, la escalada del muro. Sí, sí, no, la verdad es que sí. Con todos los desprendimientos que hay, que casi pierden la vida. Sí, porque justo en ese momento el cambiapieles como que corta la soga que lleva Ygritte y Jon para que se mueran directamente los dos. Sí. Se caigan ahí. Que hay un momento, que hay un desprendimiento y tanto Jon como Ygritte se quedan colgando creo que de la cuerda de él. Y este dice, yo aquí no me voy a jugar la vida. Y empieza ya a cortar, corriendo. Claro, directamente. Y se ve ahí como el otro va a caer, Ygritte está ahí cayendo y Jon la salva ahí. Rollo peliculero. Sí, sí. No, está muy bien, está muy bien. Cuando llegan ahí a lo alto del muro, por fin. Sí, que acaba el capítulo ahí, se dan un morreo ahí, peliculero a más no poder, viendo... Hombre, con la puesta de sol... Sí, viendo ya el norte directamente, ¿no? Tan verdecito, que por el otro lado solo hay nieve, y detrás del muro hay poca nieve, ¿no? Aún. Sí, bueno, que hay que recordar que, por ejemplo, los salvajes no han estado ahí nunca, para eso, para ellos es un nuevo mundo eso. Y bueno, además de esto, empezamos también a ver como Bran, en su lugar... Cada vez se siente como más seducido por todas las historias que le cuenta Yoye. Sí. Hasta el punto que, por ejemplo, la salvaje está con ellos. Ya está cansada, está enfadada porque piensan que le están llevando hacia un camino que no le conviene. Sí, le están llenando la cabeza de tonterías. Sí, porque Osha además es salvaje, ¿no? Y empiezan a hablar de esas cosas. Y es un poco como la madre, la típica que dice, uy, niño, no escuches estas cosas que son estás metiéndote en cosas de dioses y esto parece blasfemias. Y esto un poco así, no los traga. Que no lo has comentado antes, pero Yojen y la hermana Mirim, ¿no se llama? Son Reed, son de... Sí. En principio son hijos de... del conde, o por llamarlo de alguna manera. Sí, de una casa amiga de los Stark, ¿no? Sí, sí. Vasallo creo que eran. Que está en una zona que parece como pantanos. Y se ve que el padre de estos chicos salvó a Ned Stark al principio de la Gran Rebelión. Y que por tanto pues se llevan muy bien. O sea, mientras Ned Stark estuvo vivo, ¿no? Con su cabeza puesta entre sus hombros, ¿no? Pues fueron amigos. Y poco más que ha sido el padre el que ha incitado a los hijos a que vayan a. Después de todo lo que le ha contado Yojen. Pues que fueran a verse con los Stark. Para ayudarlos. Sí, porque aparte no lo he explicado antes tampoco, pero Yojen, por ejemplo, le explica a Bran también cómo llegó a descubrir su don. Y fue en un momento en que Yojen era pequeño y pasó por una grave enfermedad que estuvo a punto de morir. Y entonces explica cómo el cuervo de tres ojos se le apareció y entonces le otorgó este don del sueño verde. Por ejemplo. Sí, porque claro, Yojen también le empieza a explicar las mil y una historias que ha vivido, ha soñado durante todo este tiempo. Y también acaba convenciendo a Jon, porque ellos en principio, como habíamos dicho antes, se dirigen al Castillo Negro para ver a Jon y que este los proteja. Acaba convenciendo a Bran de que no, ellos no tienen que ir al Castillo Negro. El destino de Bran es cruzar el muro e ir a ver al Cuervo de Tres Ojos. Directamente, ala. Sí, cosa que la salvaje está totalmente en contra. Claro. Más que nada porque ella viene del norte escapando de los otros. Sí. Y sabe lo que hay. Y sabe todo lo que hay ahí, porque ya todos los salvajes realmente están intentando huir hacia el sur, no hacia el norte. Van a la boca del lobo. Sí. Bueno, y a todo esto, Theon sigue siendo torturado. La verdad que ya empezamos a ver escenas un poco dolorosas para el ser humano y sobre todo para el hombre. En una escena, por ejemplo, en que el chico misterioso hace que dos chicas vayan a verle y... ¿Cómo decirlo sutilmente? Básicamente acaban seduciéndole para que justo llegue este chico misterioso y acabe capándole Sí, sus partes casi nada. nobles. Casi nada. Bueno, la verdad es que Zion se lo merece, ¿eh? Es un Sí. personaje que le dices, toma, es el karma Sí, bitch. pero aunque te caiga mal, dices, eres un cabrón. Es que te acabas dando pena. Ya, no, Porque no, es que no. Es... demasiado. Lo tortura una barbaridad. Bueno, y los libros es aún, que luego supongo lo haremos, son más bestia, es más bestia aún Sí. la Bueno, manera en de los torturarlo. libros, si queréis lo comentamos ya esta parte. Todo lo que vemos durante esta temporada, en los libros, de hecho, no se explica bien bien. O sea, te dan cuatro pinceladas. Pero todo esto es un poco cosa de la serie más que de los libros. Sí. La parte que vemos ahora. Sí, porque es un Después ya poco. supongo que se unirán, Sí. pero... En los libros es un poco vacío argumental, ¿no? Y aquí sí que eso lo explican bien, ¿no? El paso de Theon, ¿no? La tortura a la que se ve sometido. Sí, porque aparte estamos en la tercera temporada, pero lo de Zion no empezamos a verle hasta el quinto libro. O Sí. sea, nos hemos adelantado hasta el último libro que hay ahora mismo. Más o menos sí. Sí. Bueno, aparte de hacerle el capamiento, prosigue toda la tortura intentando que Zion averigüe quién es él, quién es la persona que lo está torturando. Zion intenta decir unos pocos nombres al azar porque tampoco no tiene ni idea dónde está. Acaba fallando, este le sigue torturando hasta que en un momento ya de dolor máximo acaba diciendo que él es Ramsay. Ramsay, Y todos nos quedamos, el ¿y hijo qué? bastardo de Lord Bolton. Ahí está. Bueno, a ver, más o menos se podía saber que Bolton era, porque el emblema de los Bolton es un hombre desollado. O sea, un hombre al que le han quitado la piel, que está en un potro de tortura con forma de X. Que es Sí. justo como lo tienen a Theon durante todo el Acción, tiempo. sí. Y dices, bueno, ahí más o menos como que te dejan entrever, ¿no? Y además que le empieza a torturar la primera vez que lo torturan le meten como una especie de aguja en un dedo, ¿no? Debajo de una uña, que Ah, en principio es para ahí donde se desollarle. empieza a desollar. Bueno, eso es lo que dicen los libros, ¿no? Que se empieza a Sí. desollar de manos para dentro del cuerpo. Entonces ahí ya como que dejan un poco entrever que son Bolton los que están ahí. Sí, que aparte Ramsay es el hijo bastardo de Lord Bolton, pero este le ha aceptado como hijo. Sí, más adelante sí, en principio, creo que es Ramsay Nieve y luego Sí. sí que ya es Ramsay Bolton. Y bueno, las torturas con Zion prosiguen, continúan, lleva a Zion al extremo, que su agonía es tan extrema, que acaba pidiendo, por favor, que acabe con su vida. Sí, que lo mate directamente. Este se niega porque al final para Ramsay esto es un juego macabro, que claro, si lo mata no se va a divertir, Y por que supuesto. es un juego que no es la primera vez a la que juega, ¿eh? No, no, no. Se ve Esto se averigua más que. adelante, pero sí. Se ve que le gusta, disfruta y hace tiempo que lo descubrió. Y el padre tan tranquilo por eso. Pero bueno, prosiguiendo con la tortura, no solamente quiere que Zion pase por un dolor físico extremo, sino que llega hasta el punto que quiere que olvide su pasado y que deje de olvidarse de que él es Zion. Por ello, le otorga un nuevo nombre y dice, a partir de ahora te harás llamar Hediondo, eres Hediondo. Que el libro siempre es muy gracioso que está en Hediondo, que rima con Sabiondo. Sí, va buscando rimas, sí. Sí, todo el rato. Y aquí ya lo desequilibra mentalmente. Bueno, aquí empieza el punto de que lo empieza a desequilibrar No, mentalmente no, ya, lo rompe, pero... lo rompe, lo rompe directamente. Totalmente. Mientras tanto, seguimos con Sam y Ellie, que siguen su camino para llegar al Castillo Negro. Aunque Sam está un poco perdido, la verdad, está desorientado. Él dice, yo tengo que ir para el sur, pero no sé por dónde acabaré. Están cansados de... Bueno, llevan ya varios días caminando. Y se acerca la noche y deciden refugiarse en una cabaña deshabitada, donde curiosamente al lado hay un árbol donde empiezan a posarse varios cuervos. No le dan mucha importancia, se meten en la cabaña. Y durante el momento de cabaña y un poquito antes, vemos que realmente están sobreviviendo más que nada por las habilidades de él. Porque Sam, contar muchas historias, lo que quieras, pero sobrevivir ya es otra historia. Le llamaban Lord Cerdy, ¿no? Los de Sí. la Guardia de la Noche, ¿verdad? Sí, puede ser que tuviesen como una broma de si nos morimos de hambre tenemos a Lord Cerdy Puede ser, para sí. comer. Creo que había una broma así. Bueno, están en la cabaña, han hecho una hoguera que ha tenido que hacerla Ellie, más que nada, porque Sam es mejor apagando fuegos que haciéndolos. Y llega un momento que empieza a haber un estruendo tremendo fuera de la cabaña, que parece que hay un millar de cuervos. Sam decide salir a ver qué sucede. Y al salir descubre que el árbol que estaba al lado de la cabaña está totalmente lleno, pero a reventar de cuervos graznando. Pero justo cuando sale se callan. Hola. Y a lo lejos se empieza a ver una sombra que se aproxima. Y cuando está lo suficientemente cerca, descubren que es uno de los otros. Y que viene a llevarse al hijo de Craster. Sam, en un acto de intento de hacer algo, lucha contra él, pero vamos, que no tiene ninguna posibilidad. Justo cuando el otro se deshace de Sam, lo tira lejos y ya se está acercando a Ellie para coger al niño, Sam recuerda que encontró en los puños de los primeros hombres como una especie de hojas, de cuchillas pequeñas como de lanza, y en un acto de, no sé cómo decirlo, la última posibilidad que les queda, porque ya no sabe qué hacer, coge una de estas hojas. Y se la clava por la espalda al otro. En el momento que se la clava, este empieza a arder. Sí, Porque hay porque es que que recordar, y hay que decir, que esta hoja que ha utilizado Sam es una hoja de dragón, que era un material que creo que sí, usaban los primeros hombres. obsidiana, sí. Sí. ¿Cómo? Obsidiana. Eso, Bueno, es un obsidiana. material que de verdad existe en el mundo real, quiero decir, aquí, es como vidrio, entonces los libros creo que se refieren a él como. Es como si el aliento del dragón se hubiera cristalizado. Entonces, Sí. claro, como es fuego sólido, pues se puede. Que es el punto débil de los Sí, otros. claro, para acabar con uno de los otros lo que tienes que hacer no es despedazarlo, sino quemarlo. Vaya. Y Sí, entonces, porque claro. los otros son como zombies. Le puedes cortar una pierna, un brazo, que él seguirá. Seguirá así. Incluso acabarle algo en la cabeza, da igual. Esta especie de zombie solo consigues eso, quemándolo. Entonces, utilizando vidriagón, ¿no? Espadas y flechas o lanzas de este material, pues los quemas directamente. Y bueno, de esta forma tan heroica y con la típica suerte de Sam, porque no. La verdad que el chico tiene mucha suerte. Una flor en el Acaba culo, sí. salvando a Ellie y matando a uno de los otros. Y además redescubriendo, porque mucha de la información que tiene la Guardia de la Noche de los otros está un poco desperdigada en libros. Y Sam, claro, es un ratón de biblioteca, está leyendo, leyendo, no para de leer, no para de leer. Y realmente acaba de descubrir que es verdad que existe una herramienta que es un punto débil de los otros. Sí. Bueno, todo esto en un lugar bastante lejano, en las Islas del Hierro, los Greyjoy reciben una carta de Ramsay, donde le envían un paquete. En la ¿Con qué? carta, ¿Con Ram qué? espérate. ¿Qué ganas tiene? En la carta básicamente Ramsay les pide que abandonen el norte o llegarán más paquetes. Un momento en el cual deciden abrir el paquete y descubren que El pastel. lo que hay dentro. ¿Cómo lo decimos de forma sutil? El cimbrel de Zion. Ahí. Forma sutil, donde las haya. El miembro viril, ¿no? Exacto. Donde básicamente, aparte, le están indicando de tu único hijo vivo acaba de perder la posibilidad de darte nietos. Sí, has perdido carné de padre, aquí está. Y bueno, básicamente eso, le amenazan como si no abandonas el norte, te van a ir llegando más partes de Zion. A lo que el padre de Zion dice: yo no tengo hijo, hace tiempo que mi hijo murió, no voy a abandonar el norte. Y deciden no hacer caso a las amenazas de Ramsay, y la única que parece que sí que quiere ir a salvarle es su hermana, que decide coger un barco y con unos pocos hombres ir a salvar a su hermano. El padre es un cabrón, ¿eh? Balon Greyjoy es un gran hijo de puta, o sea, ofrece a su hijo como rehén y luego dice que él no tiene hijo, pero ¿de qué vas, tío? Increíble. Sí, que aparte en la segunda temporada hay un momento donde Tion ya explota. Sí. Y dice, ¿cómo eres capaz de acusarme a mí de todo lo que me estás acusando si tú fuiste el primero que me diste a los Stark? ¿Qué claro. me estás contando? Uh-huh. Y aparte esta escena de la hermana yendo con el barco a salvar a Tion, a ver cómo se va desarrollando. Sí. Porque en el libro es otra historia. Sí, diferente. Ahora. Diferente, diferente. Sí, sí. A ver cómo acaba. No sé. Bueno, y volviendo al otro lado del muro, con Jon, que está ya al sur del muro. Los salvajes van ya por toda la zona cerca de la Guardia de la Noche y deciden, bueno, avistan una granja a lo lejos y deciden ir a atacarles porque tienen caballos, tendrán provisiones y bueno, las necesitan. Jon intenta negarse de hacerlo porque no quiere hacerle daño y los otros no le hacen caso. Empieza el ataque, van todos los salvajes corriendo y lo único que se le ocurre a Jon para intentar alertarle es ir corriendo con la espada desenfundada e ir dando golpes sutiles como si fuesen por accidente con la espada en las rocas para que cree una vibración donde los caballos se puedan asustar, empiecen a asustarse y avisen de esta forma al granjero. Mira, Jon, qué listo es, ¿eh? El granjero se acaba dando cuenta de que lo vienen a atacar, coge un caballo y huye. O sea que la estratagema ha funcionado. Mientras tanto, no demasiado lejos de allí, Bran y su séquito, podemos decirlo, siguen caminando hacia, siguen haciendo su camino hacia el muro, pero llega un día de lluvia bastante fuerte y deciden esconderse en un antiguo torreón. Entran en el torreón y Odor, por muy gigante que sea, está totalmente horrorizado por la tormenta y comienza a gritar de terror. Odor, Odor, Odor. Pues no grita otra cosa, ¿no? Pero justo descubren que fuera ha llegado un grupo de hombres. Y que claro, si Odor sigue gritando, es que los van a acabar descubriendo. Uh-huh. Estos hombres, además, no son otros. No son más que los salvajes. Los mismos salvajes que están con Jon. Que han ido corriendo detrás del granjero para evitar que avisen a la Guardia de la Noche de que están allí. Y además, también está Jon presente. Y le piden que, puesto que es de ellos, es un salvaje más, le piden otro acto de lealtad, que es que mate al granjero, para demostrar que ya no es un cuervo. Mientras tanto, la situación de Bran en el torreón ya empieza a ser crítica, el cambiapieles que hay en el grupo está empezando a escuchar ruido, no los acabo de escuchar porque está la tormenta, pero empieza a escuchar ruidos sospechosos, y aunque esté atento a lo que está sucediendo con el granjero, empieza a prestar bastante atención al torreón. Odor sigue gritando hasta que Bran, no sabe ni cómo, debido a la presión suponemos, consigue meterse en la piel de Odor y dejarle inconsciente. A lo que Jojen y el resto se quedan alucinados diciendo, ¿cómo lo has hecho? Que te has metido en la piel de un gigante. Y bueno, consiguen salvarlo. Mientras tanto recuerdan que Bran y el resto no están del todo a salvo, porque aun que Odor estuviese gritando fuera, los huargos han ido de caza y es posible que cuando vuelvan se los encuentren con los salvajes y los pudiesen pensar que hay más gente allí. Por ello, Bran se mete en la mente de su huargo verano. Pero volviendo con Jon, su situación también empieza a ser ya crítica. Se ve incapaz de matar al granjero y van a descubrirle. Ygritte, irritada por intentar salvarle, acaba matando ella misma al granjero, lo que origina una pequeña revuelta. Porque ya deciden que Jon no es uno de ellos, sigue siendo un guardia de la noche, ha sido incapaz de matar al granjero e intentar atraparlo. Este no tiene más remedio que huir, que lo consigue casi de forma milagrosa gracias a la ayuda insospechada de Bran dentro de la piel de verano, que ataca a uno de los salvajes que iba a atraparle y acaba huyendo. Pero no sin antes Ygritte, que está totalmente enfadada y ¿cómo decirlo? Iracunda. Sí. Encabronada, vaya. Pues Jon, antes de huir, le clava dos flechas dejándole totalmente malherido. Tras toda esta situación, Bran acaba de ver que realmente era su hermano el que estaba ahí, pero él decide que tiene que cruzar el muro. Él tiene su objetivo, su hermano está ahí, ha pasado esa situación, pero da igual, él tiene que ir al otro lado del muro y le pide a Osha, la salvaje, que se lleve a su hermano Rickon, porque no es, van a un lugar muy peligroso. Bran decide quedarse con Yojen, Mera, Odor, ir solamente ellos cuatro al otro lado del muro y que Osha se lleve a Rickon, que básicamente sería uno de los últimos herederos de la casa Stark si le pasa algo a Bran, y lo lleve al último lugar, que no sé exactamente dónde está, pero lo llaman como el último lugar, que es donde puede estar a salvo. Mientras tanto, Bran prosigue su camino junto con Yojen, Mera y Odor, y deciden hacer un alto en un antiguo castillo de la Guardia de la Noche, que está abandonado, uno de los muchos que hemos comentado antes que tienen. Y justo en este momento, misteriosamente, se encuentran con Sam, el cual Sam descubrirá rápidamente, gracias al wargo, que se trata del hermano de Jon, ya no le delata muy fácilmente, que acaba de cruzar el muro de sur, o sea, el muro de la parte de los salvajes hacia Poniente. Y este le ayudará a cruzar a Bran al otro lado, además diciéndole que nunca le dirá a Jon que lo ha visto. No quiere que vaya atrás de él. Ni que si se preocupe, descubre, claro, que ha cruzado el muro, que vaya detrás de él. Quiere que continúe en la Guardia de la Noche y él quiere llegar a su destino. Donde aquí también descubriremos, por ejemplo, que en cada uno de los castillos de la Guardia de la Noche, que se extienden a todo el largo del muro, que es, en cada castillo hay una puerta. Pero se una ve puerta que para todas pasar las puertas, el muro. O sea, exacto, para atravesar el muro, perdón. Y cada vez que la Guardia de la Noche tiene que abandonar un castillo, personal, por el motivo que sea, la sella. Por lo tanto, teóricamente no podrían cruzar, pero Sam, en uno de los miles de libros que se ha leído, descubre o intuye que justo en el castillo por donde están cruzando hay un cruce secreto, donde básicamente es un pozo que cruza por debajo del muro y te lleva hacia el otro lado. Y le explican, básicamente le explica, puedes pasar por aquí, aunque la puerta esté cerrada, siempre en algún castillo hay alguna zona donde realmente puedes atravesar el muro. Lo único que te impide cruzar el muro es con grandes ejércitos, porque entonces sí que necesitas las puertas de la Guardia de la Noche. Pero realmente cruzar el muro puede cruzarlo por pasillos secretos de los castillos o por el extremo de uno de los lados del muro también. Que por ejemplo Osha creo que cruzó por allí, si no me equivoco. Sí. Lo explico alguna vez. Después de todo este suceso, Sam y Ellie llegan ya al Castillo Negro, donde hablarán con Aemon de todo lo sucedido más allá del muro. Aemon ahora mismo es como el máximo responsable de la Guardia de la Noche, puesto que el Lord Comandante ha muerto, ahora mismo no le dirige nadie. Y decide que necesitan ayuda, es inminente que vayan a recibir un ataque o de los salvajes o de los otros, pero que están en peligro. Y pide a Sam que envíe a las grandes casas, todos los reyes, a todo el mundo de Poniente un cuervo pidiéndoles ayuda. Para ver si les dan respuesta y les traen refuerzo, soldados, vaya, para proteger el muro. Mientras tanto, a todo esto, Jon con su caballo consigue, muy maltrecho y muy mal herido, llegar hasta el Castillo Negro. Y aquí se terminaría un poco esta parte del muro, del norte, de todo. Bueno, yo creo que a mí personalmente es la parte que más me interesó de todo, de toda la tercera temporada, con diferencia, vaya. Sí. O sea, aquí empezamos a descubrir muchas cosas de todos los salvajes, porque era un tema un poco tabú o que no sabíamos mucho realmente. No. Y se demuestra que de verdad lo que de verdad es importante no es la guerra civil esta en la que están los siete reinos, sí, sino que de verdad lo importante está en el norte y no se están dando cuenta. Es donde está el marrón, es que vaya. Hay muy pocas personas que realmente piensen que el muro es importante. Por ejemplo, cuando estuvo Tyrion, que vio toda la situación que hay en el muro, llegó a Desembarco del Rey y lo dijo, oye, realmente la Guardia de la Noche necesita soldados y lo único que le mandan son prisioneros, todo lo más mísero que violadores, ladrones, es en realidad lo que es la Guardia de la Noche. Que de ahí después viene toda la revuelta que hay en la casa de Craster cuando matan al Lord Comandante y todo. Bueno, pues son gentuza, no dejan de ser gentuza. Sí, no hay otra. Con capa, con un juramento de voy a ser virgen y demás historias, bueno, pero no. Que al final es eso, o sea. Eso no cambia a todo el mundo, ¿no? No, que va. Decir cuatro palabras no te va a hacer. No te va a convertir en una buena persona. Sí. Pero bueno. Que bueno, aquí en la revuelta, por ejemplo, esta que matan al Lord Comandante, en el libro es un poco más extenso porque ya es bastante más estaba ya más pensado y más calculado. Aquí parece como un ataque de locura que le dio a uno. Sí. Y el resto le siguió. Uh-huh. Pero en el libro, bueno, incluso el cabecilla, este quería ir a Sama a matarle, que le tenía harto. Sí. Al Lord Cerdy. El Lord Cerdy, es verdad. Bueno, y también, por ejemplo, interesante, creo yo, también el tema de John, cómo está en el campamento de los otros, empieza a conocer las costumbres, la forma de pensar de los salvajes, cosa que le irá muy bien a la Guardia de la Noche para los futuros acontecimientos. Y tanto, porque es que la verdad es que la cuarta temporada, que no deja de ser la segunda parte del libro Tormenta de Espadas, pues es cuando llega al clímax, casi. Sí. Que queda lo mejor de la trama del norte, de lo que es el tercer libro, queda lo mejor. Y promete ser espectacular. Sí, muy espectacular, sí. No, al menos yo en el libro lo leí y joder, está muy chulo, la verdad. Sí. Bueno, pues si os parece, vamos con quizá lo que sea el mayor grueso de toda la historia y toda la temporada. Que sería todo lo que rodea Desembarco del Rey y alrededores, como por ejemplo Roca Dragón, donde está Stannis. Que aquí sí que hay un juego de tronos interesante. Sí, no, aquí sí que son intrigas políticas, pero vamos, a cholón, o sea, sí. A cada esquina hay cada uno de los personajes que hay ya está ahí maquinando a ver cómo puede ponerse por encima de otro. Es quizás la parte más densa. Sí, no, aquí hay tela. Bueno, aquí he decidido juntar a todos los personajes de Desembarco del Rey. De por la zona, vaya. Sí. Y básicamente Roca Dragón con Stannis. Es un poco así el grueso de todo. Muy bien. Bien, pues vamos allá. En Desembarco del Rey, la verdad es que todavía se pueden ver las consecuencias de la batalla de las Aguas Negras. En el mar se ven los barcos destrozados, en toda la costa, todo un despropósito de la guerra que hubo en las Aguas Negras. Y Tyrion empezamos a ver cómo está casi totalmente recuperado de las heridas que recibió en batalla. Que, recordando un poco, fue mientras era en la batalla de Aguas Negras que los soldados de Stannis estaban entrando. Misteriosamente, un soldado Lannister, no de los Stannis... De los Stannis, me gusta eso. Bueno, de Stannis. Le procuró un corte en la cara, en el libro, teóricamente arrancándole la nariz, en la serie, para que quede más bonito, simplemente dejándole una cicatriz en diagonal en la cara. Y bueno, empieza a estar recuperado, sabe que le atacó uno de los suyos, y él sospecha que es su hermana. Que su hermana le ordenó a este soldado que lo matase durante la batalla. Sí. Y él está un poco asustado. Y está en una de las zonas. Bueno, no fue él directamente, sino le colocaron allí. Pero está en una de las zonas más alejadas del castillo. Y está casi enclaustrado. No quiere salir de su habitación. Tiene miedo de que en cualquier momento venga su hermana con algún asesino e intente matarle. Y por eso la primera decisión que toma es hacer llamar a Bronn, que es este soldado caballero que encontró en el Nido de Águilas, que le salvó en el combate de juicio, para que sea su guardaespaldas privado y escoltarlo en todo momento para que no le mate. Y ya una vez que Bronn viene, dice que le va a proteger, que será su guardaespaldas, se siente lo suficientemente seguro y decide reunirse con su padre para reclamar lo que es suyo. Primero, pide un reconocimiento por todo lo que sería la gestión o todo lo que hizo él durante las batallas de las Aguas Negras. que sin su ayuda realmente, si no hubiese sido por Tyrion, Stannis posiblemente hubiese podido conquistar Desembarco del Rey. Sí. Y una vez que su padre le niega esto, pues esto, le está diciendo, tú eres un Lannister, o sea, los Lannister no vamos pidiendo limosnas por lo que hemos hecho y ni hemos dejado de hacer, simplemente lo hacemos y punto, no tienes que pedir nada. Pues Tyrion, totalmente enfadado, dice, ah, ¿no me quieres dar esto? Pues entonces reclamo lo que es mío por derecho, que es Roca Casterly, soy tu heredero, Jaime es un caballero de la guardia. No puede tener la herencia por parte de por ser el hijo mayor, sino que me la merezco Claro. yo. Y te pido esto. A lo que Tywin responderá. Yo creo que más que nada mejor. Vamos a escucharlo antes de decirlo, por favor. Muy bien. Dadle al play. Soy tu hijo y legítimo heredero. ¿Quieres Roca Casterly? Me pertenece por derecho. Te buscaremos un alojamiento más acorde con tu nombre y como recompensa por tus hazañas en la batalla de la Bahía de las Aguas Negras. Cuando llegue el momento, se te dará una posición digna de tu talento para que sirvas a tu familia y protejas su legado. Y si sirves fielmente, serás recompensado con una esposa adecuada. Y te diré que me dejaría consumir por los gusanos antes de enlodar nuestro apellido y nombrarte heredero de Roca Casterly. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú lo preguntas. Tú que mataste a tu madre para venir al mundo. Eres una pequeña criatura contrahecha y taimada, llena de envidia, lujuria y malos instintos. Las leyes de los hombres te dan derecho a llevar mi apellido y lucir mis colores, ya que no puedo demostrar que no eres mío. Para enseñarme a ser humilde, los dioses me han condenado a ver cómo te pavoneas mostrando el orgulloso león que fue el blasón de mi padre y de su padre antes que suyo. Pero ni los dioses ni los hombres podrán obligarme a permitirte convertir Roca Casterly en tu lupanar. Ahora, lárgate. No vuelvas a hablarme de tus derechos sobre Roca Casterly. Mientras tanto, en un lugar no muy lejano, vemos como Davos Seaworth, que es la mano del rey de Stannis, ha sobrevivido casi milagrosamente a la batalla. Cuando hubo la explosión del fuego Valyrio, consiguió caer al agua, evitar las llamas de Valyria, porque también hay que recordar que el fuego Valyrio, aunque esté en el agua, sigue ardiendo. Consiguió evitarlo y gracias a la corriente fue a parar a las Islas Rocosas de los Arpones del Rey Pescadilla, donde se encuentra atrapado y en condiciones pésimas. Además, ha perdido, que esto en el libro no paran de recordarlo, el saquito de sus dedos, Sí, que lo porque no llevaba sé si siempre en al el libro cuello. lo llegan a explicar, digo en el libro, perdón, en la serie, pero Davos siempre llevaba un saquito colgado del cuello. Con las falanges, los dedos que le cortó Stannis cuando le conoció, por ser a robar o algún Sí, delito que porque cometió. no, porque antes de ser el no sé qué de la cebolla le llaman, ¿no? Sí, el caballero de la cebolla. Sí, pues era contrabandista, básicamente. Y entonces Stannis, bueno, salvó en la revuelta esta del hermano Robert Baratheon y demás, pues bueno, ayudó a los Baratheon y entonces, bueno, Stannis le dijo, vale, te voy a convertir en caballero, te voy a convertir en un caballero mío. Pero antes tengo que partir justicia, ¿no? Y por lo tanto te voy a cortar las manos por ladrón. Entonces, si te corto las manos por ladrón, luego ya podrás ser un caballero. Y es lo que le hace. Le corta todos los dedos, creo. O sea, cuatro. Cuatro Sí, falanges. Solo le sí. deja el pulgar de no sé qué mano es, de izquierda o de derecha. Y se la corta. Entonces lleva eso, los huesos de esas falanges, pues las llevaba antes de En Aguas el Negras en el saquito. cuello, sí. Sí, siempre que se encontraba inquieto, pensativo, lo que sea, siempre recurría a tocarse los antiguos dedos. Sí, era como un gesto. Estoy gente que se toca el anillo, ¿no? Pues lo mismo, pero con el saco. Sí, él tenía este gesto que en el libro, desde que lo pierde, lo están recordando, Sí, yo sí. creo que más que antes. Dice, se llevó la mano y no tocó nada, obviamente. Lo perdió. Ya lo sabemos. Claro, pero el gesto este, pues lo tiene, claro. Sí. Bueno, en esta isla donde he ido a parar se alimenta básicamente de cangrejos y un poco de agua de lluvia, con la esperanza de que algún barco lo vea y le salve. Pues bien, después de la suerte de sobrevivir a la batalla de las aguas negras, también milagrosamente, porque claro, él tenía la duda de en la zona donde estaba, que había una batalla reciente, si realmente alguien pasaría o si pasan, o si pasase alguien, simplemente serían contrabandistas, porque también es una zona de bastante contrabandistas, y decía, bueno, aunque me encuentre un barco, a ver qué me encuentro. Sí. Bueno, y milagrosamente pasa un barco cerca de la zona y consigue llamar su atención. Y por suerte para él, el barco pertenece a Coran Shatmantes. Y a su suerte, además, está de parte de Stannis. Sí, porque Por lo justo que antes de decide. cogerlo en el barco, bueno, cuando, bueno, hace señales al barco, el barco lanza la típica, el típico bote, Sí, ¿no? Y un va allí y bote, le sí. dice: ¿tú de quién eres? ¿De ¿De qué parte Stannis estás? o de los leones, ¿no? De los Lannisters. Y bueno, ahí se la juega a un todo nada y dice que es de Stannis, ¿no? Y bueno, y el tío Sí. sonríe y dice: venga, ven para acá. Sí, yo dije, uff, me he salvado. Por los pelos. Sí. Pues bueno, este barco, como estaba diciendo, pertenece a Coran Shatmantes, que cuando descubre quién es él, porque al principio lo rescatan y piensan que, bueno, superviviente de la guerra, punto. Pero después descubren que en realidad es la mano del rey de Stannis, del rey Stannis, e incluso lo lleva a su camarote privado y empiezan a hablar. Sí, porque ya, ellos ya tuvieron un trato cuando, Antes de la guerra. antes de la guerra, cuando los dos eran contrabandistas. Porque este Curain, la verdad es que es un tío chungo, ¿no? Es Sí. más, sirve a Stannis como mercenario gracias a Davos, que A es el que dice: Davos, vente sí. para acá, que necesitamos barcos, que te darás dinero, que demás historias. Sí, aparte el tío gracioso, porque no sé si os acordáis cuando estaban haciendo la negociación para la batalla de las aguas negras, que estaban atrayendo gente a su causa, este le dijo, yo te ayudo, pero si conseguimos desembarco del rey, lo único que te pido es que me dejes a Cersei Lannister para mí. Me la tengo que tirar. Algo así dijo el tío. Sí. Digo, vaya tío, vaya tío. Bueno, este le explicará todo lo sucedido en el desenlace, bueno, qué pasó en la batalla, cómo los Lannister acabaron imponiéndose y ganando. Los destrozos de las tropas de Stannis son considerables, además de cómo vinieron Tywin Lannister y los Tyrell para salvar la situación. Y además cómo Stannis volvió a Rocadragón. Y como desde entonces, según cuentan, no quiere ver a nadie. Y solo escucha a la mujer roja, Melisandre. Sacerdotisa esta, Está totalmente cautivado por ella. Corane le dice a Davos, has sobrevivido a esto, has perdido ya no sé cuántos hijos en esta batalla. Realmente no estás... Yo soy tú, me voy con tu familia y vivo lo que me queda y me quedo tranquilo. No vayas a ver al rey Stannis, que a lo mejor incluso te mata, que está muy loco ahora. Davos es totalmente leal a su rey Stannis y decide ir a verle. Siguiendo los consejos de su compañero, este le pide que le lleve hasta Rocadragón, porque él piensa que va a ser capaz de hacer entrar en razón a Stannis. Y además, sobre todo, vuelve con un propósito, porque mientras estaba en las islas estas de los arpones del Rey Pescadilla, él estaba dándole vueltas a la cabeza todo el rato de esto todo es culpa por Melisandre, ha hechizado a mi rey, y si mi rey fuese normal no hubiese hecho todo esto, y piensa que todo, todo, todo es culpa de Melisandre. Y por lo tanto su objetivo es volver a encauzar a Stannis, y si puede, acabar con Melisandre y matarla. Directamente. Porque piensa que es la principal razón de la locura de su rey. Acaba convenciendo a su compañero, como estaba diciendo, para que le lleve hasta Rocadragón. Se reúne con su rey y ve como realmente todo lo que le han dicho es cierto. O sea, Stannis no quiere ver a nadie, está más delgado, está más hundido él mismo. Y además Melisandre le acusa a él directamente de la derrota, puesto que convenció a Stannis para que ella no fuese a la batalla. Y de no ser así, Stannis ahora mismo estaría sentado en el trono del hierro. Qué fácil es echar el Davos. muerto a los demás. Sí. Davos ya está totalmente sí, cabreado con la mujer y dice, pero Hombre, ¿qué me estás contando, hombre? para Y no estar tras la encabronado, ¿sabes? discusión, Davos acaba perdiendo la cabeza e intenta matar a Melisandre, pero es detenido por las guardias y Stannis lo cierra en los calabozos. Que esto en los libros no pasa, ¿verdad? Yo no recuerdo esto. No me acordaré muy bien, la verdad. Yo juraría que esto no. Esto es... Hombre, no, los refiero. Calabozos acaba, diría yo. ¿Sí? Por esto no sé, pero por otra cosa seguro. Sí, no sé. Yo esto no lo recuerdo, vaya. No sé. Bueno, aquí cortamos por ahora a Davos. Y vamos con todo lo que se está pasando por Desembarco del Rey. Uh-huh. Petit, que es Meñique, el consejero de la moneda, se reúne con Sansa para preparar quizá una posible fuga. Porque, bueno, como ya habíamos comentado en los anteriores podcasts especiales, Petyr siente un amor especial por Catherine y entonces se siente un poco obligado, según parece o nos quiere mostrar, sí, a ayudar a las hijas de Catherine. Y entonces habla con ella para intentar preparar una posible fuga, ya que dice que él de aquí a poco se va a ir a Desembarco del Rey. Y qué mejor ocasión que esta para que se vaya con él y salvarle de las manos del rey Joffrey. A lo que también le comenta, por ejemplo, que ha visto a su madre, que esto la vio cuando estaban, cuando fue a ver a Renly Baratheon, cuando estaban con los Tyrell, que también estaba Catherine por allí, que además diría que le dio los restos de Ned Stark. ¿Puede ser? En ese momento. ¿Los restos? Sí, el cuerpo. Diría que sí. ¿Sí? No, ahora mismo me has pillado ahí, no recuerdo. ¡Ay! Te he pillado, no, diría que sí, porque creo que es el único momento que se ven. Y después también le comenta, por ejemplo, cómo también ha visto a Arya. Que este momento es bastante a tenerlo en cuenta, porque Petyr la vio en la segunda temporada cuando Arya estaba sirviendo a Tywin. Que era como su camarera personal. Copera, sí. Copera, exacto. Y en ese momento nos quedamos con la duda si Petyr realmente había reconocido a Arya o no. Y aquí descubrimos que sí, que la reconoció, pero que no... Decidió no decir nada. Porque si le llega a decir a Tywin, oye, que tu copera es Arya Stark. Hubiese hecho ahí daño. Pues sí. Y también por otro lado, en Desembarco del Rey empezamos a ver cómo Margaery, que es la futura prometida de Joffrey, no quiere estar en un segundo plano. No, o quiere sea, ser la mujer es del rey. Es la prometida, la futura reina. Sí. Y demuestra, por ejemplo, su determinación ante Joffrey en un momento que están dando un paseo por la ciudad o están volviendo de algún lugar. Decide detener la carroza en medio de la ciudad, a lo que Joffrey está totalmente aterrado, porque recuerda lo que pasó la última vez que intentaron matarle. Sí, me van a matar, me van a matar. En medio de la ciudad. ¿Sí? Sí, sí, que dice eso, me van a matar, sí. Estás loca. ¿Pero qué hace esta tía? Entonces Margaery, eso, decide parar en medio de la ciudad y se mete en un orfanato para atender a los huérfanos. Uh-huh. Incluso nos intentan mostrar cómo le dicen... Estás en una ciudad que está todo lleno de charcos, que te vas a manchar el vestido. A ella le da igual, dice, tengo más, no tengo problema. Y empieza a hacer acto de bondad hablando con los huérfanos, intentando atenderles, escuchando sus historias y sobre todo proclamando las bondades del rey Joffrey. Sí. Explicándoles cuando el rey Joffrey, cuando pueda, hará cosas muy buenas por vosotros. Sí, sí. Ante esta situación Joffrey se queda totalmente impresionado y dice, pero... ¿Qué ha hecho esta mujer? Si a mí la última vez que estuve aquí me intentaron matar. Uh-huh. Ella llega con cuatro palabras, cuatro regalos, los tiene encandilados a todos. Y Joffrey se empieza a fijar realmente en ella y queda es que embelesado casi casi. Uh-huh. Y además también vamos viendo cómo empieza a ser capaz de hacer frente a su madre. Y está más de parte de Margaery que de Cersei. Y esto a Cersei le corroe por dentro. Sí, está ahí. Sí, o Cersei está que no puede. Sí, sí. Y además es curioso como Margaery sabe que se mueve como pez en el agua con Joffrey, porque sabe cómo actuar para encandilarlo. Por ejemplo, aunque tenga que llegar a una escena en que ella tiene que... Joffrey sabemos que es muy sanguinario. Bueno, está trallado la cabeza. Trallado totalmente. Loquísimo, loquísimo, loquísimo. Y por ejemplo, tiene un nuevo... me saldrá. Un arco, ¿no? Una ballesta. No, ahí está. El nombre, perdón. Una ballesta nueva de última tecnología y tal. Y él está totalmente, vamos, mira lo que tengo, qué cacho arma, esto dispara súper rápido. Y la otra... Sí. Sí, dime. No, digo que la ballesta siempre ha sido reconocida como un arma de cobardes. Sí. O sea, y él es muy, muy, muy cobarde porque en Aguas Negras ya demostró que eso de ser valiente no va con él, ¿no? Y la ballesta es un poco ahí como un símbolo, ¿no? Ahí en el subconsciente de este tío es un cobarde. Y la verdad es que está siempre con su ballesta, siempre lleva la ballesta encima. Sí. No, aparte el momento este que comentas del Aguas Negras cuando voy es buenísimo. Sí. Que me llama mi madre, tranquilos que me voy. Es muy bueno ese momento. Madre mía. Bueno, como estaba diciendo, Margaery, por ejemplo, sabe cómo actuar. Y en el momento este que Joffrey le está mostrando, mira mi nueva ballesta, qué potente es y tal. Uh-huh. Ella sabe cómo encandilarlo, cómo llevarlo, cómo decirle... Esto cuando mata debe ser muy placentero, cosas del estilo. Y a lo Joffrey, que Joffrey se queda más embelesado todavía. Se cita, o sea, Joffrey... Sí. No, porque la ballesta no tiene un agujero, que si no... No, sí, es alucinante este chaval. Bueno, y como estábamos comentando antes, realmente Cersei cada vez tiene menos control sobre su hijo. Llega un momento incluso que intenta sonsacar a Joffrey, que piensa realmente de Margaery, para saber si es que ya lo está perdiendo del todo. Uh-huh. Y se da cuenta que realmente es así, que Joffrey empieza a estar bajo el control de Margaery y de cómo comienza a manipularlo para incluso tenerlo en su contra. Sí, claro, ya, lo quiere poner del lado de los Tyrell, directamente. Uh-huh. Sí. Y aún con los Tyrell, que parece que empiezan a tener... cierto control, que acaban de llegar, pero parece que ya estén aquí gobernando Desembarco del Rey, o les falta poco. Sí. La Reina de Espinas decide que quiere conocer realmente cómo es Joffrey. La Reina de Espinas, no sé si lo has explicado antes, que es la abuela. La abuela. Sí, no lo he explicado. Bueno, es la madre de Lord Tyrell, que ahora mismo no sé quién es, que no ha aparecido aún, que es el padre de Margaery y de Ser Loras también. Sí, porque de la casa Tyrell han ido Margaery, el hermano Loras, la Reina de Espinas y diría que ya está alguna prima o algo de Margaery, pero sí. Bueno, de la casa... Sí, la Reina de Espinas vendría a ser algo así como la matriarca, la que mueve los hilos. Y se nota. Y mucho, sí. Bueno, como estábamos diciendo, la Reina de Espinas quiere saber cómo es Joffrey en realidad y con quién se va a ir su nieta. Y por ello... ¿Sí? Dime. No, nada. Ah, vale. No hemos dicho nada, falsa alarma. Ah, vale, proseguimos. Bueno, eso, quiere averiguar cómo es Joffrey en realidad. Y por eso decide hacer una reunión entre Margaery y Sansa para que esta última les cuente cómo es Joffrey, cómo ha sido todo lo que ha vivido ella hasta ahora. Sansa, con su cortesía habitual, intentará evitar las preguntas, pero... La Reina de Espinas no se anda con chiquita. No. Niña, es dime muy, lo que muy quiero, directa. Lo que quiero escuchar, o si no te meto un... Sí, es impresionante lo directa que es y la otra persona se queda chocada diciendo, hostia, es que no me puedo escapar de esta forma. Es que es una abuela que ya está vuelta de todo, ¿sabes? Y ya no está para tonterías. Es perro viejo ya. Sí, y además llega Desembarco del Rey, que todos son linsojas, historias y demás, y nadie dice las cosas claras, y esta mujer pues como que le molesta un poco. Quiere que le diga las cosas a la cara y clarito y rápido. Sí. No, ya, choca. Sí. Bueno, esto, empiezan a hablar con la Reina de Espinas y le acaba sacando, son sacándole la información que deseaba. Donde Sansa acaba diciendo que Joffrey es un auténtico monstruo. A lo que nada más decirlo dice, hostia, lo que acabo de soltar. Sí. Porque claro, Sansa realmente no sabe si puede confiar en los Tyrell o no. Claro. Porque ella ha descubierto que Desembarco del Rey no te puedes fiar ni de tu sombra. Uh-huh. Y que esto le puede causar muchos problemas, depende de cómo usen esta información. Y tanto. Aunque además de hablar de todo esto, Margaery también intenta encauzar un poco para saber qué opinaría Sansa sobre un posible matrimonio con Loras, que se lo propone. A lo que ella casi responde sin ningún disimulo que estaría encantada. Dice Sansa, ¿cómo vas tan a saco? No aprendes. No aprende. Además, si Loras es más Gyer que madre mía. Pero no lo ve la pobre. No lo ve. No. Hombre, es que no ha visto las escenas de cama que hemos visto nosotros. Exacto. Entre Loras y el hermano de Robert y Stannis. Renly, no sería el nombre. Sí. Bueno, y aquí en este momento que empezamos a ver que Margaery le propone este matrimonio a Sansa, se ve claramente que los Tyrell parece que empiezan a tener todo bajo control en el Trono del Hierro. Están proponiendo un matrimonio con Sansa, que si le ocurriese algo a Robb sería la heredera de Invernalia. Y que además Sansa es una de las piezas clave si pasa algo, y sería la única heredera, porque a ojos del mundo Bran y Rickon están muertos, Jon es un bastardo y después Arya está perdida en el mundo, no se sabe de nada, claro, de ella, sí. Se le da por muerta, sí. Prácticamente. Y en principio el norte es, desde que el norte es norte siempre ha habido un Stark al mando. Sí. O sea, no es que no se contempla el que alguien que no sea un Stark sea el rey en el norte o el señor del norte, vaya. Sí, porque aparte que en el norte reinan los Stark, pero hay muchos clanes, podemos decir, que casi el único que los podría unir para hacer un norte fuerte sería un Stark. Sí, sí. Están los Castark, los Mormon, los Bolton, todos estos. Pero dejando todos estos asuntos aparte, Tywin, que es la nueva mano del rey, y como tal quiere comenzar a hacer las cosas a su manera, reúne a todo el consejo y decide que Petyr reciba a Harrenhal y con él el título de señor por su ayuda en las negociaciones con los Tyrell. Que para que se uniesen a la causa de los Lannister. Y no solo eso, sino que además deciden que Peter vaya, bueno, Meñique, vaya en una misión a ver a Lysa Tully, que es una Arryn, es la esposa de Arryn, del antiguo mano del rey, para intentar que también se una al bando de los Lannister, y por esta misión, que en realidad lo que quieren conseguir es un matrimonio entre Meñique y Lysa Tully, donde Meñique piensa que Lysa Tully aceptará porque la tiene encandilaica, sí, debe desde dejar de ser el consejero, vaya, de la moneda. Perdona, dime. Que desde que se conocieron, vaya, que sí. A Meñique le gustaba la hermana y el hermano no le hacía caso. La Cathy Lynn, pero la que sí que le hacía caso era la otra. Era esta, era, sí. Era sí. Un triángulo amoroso en el que cada uno le gusta al otro y no. No, tener una infancia de culebrón, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que se merece una serie, ¿eh? El culebrón de Juego de Tronos. Sí. Bueno, como estábamos diciendo, Meñique tiene como la misión de casarse con Lysa Tully para captar a Nido de Águilas a la causa Lannister. Por ello debe dejar de ser el consejero de la moneda y como consecuencia tienen que nombrar a un nuevo consejero de la moneda, que Tywin no piensa en otro que en Tyrion, su hijo. Lo que es un momento cómico cuando Tyrion se entera, se lo dicen, dice, pero ¿qué me estás contando, padre? Yo gastar lo que quieras, ahora ahorrar, ¿qué me estás hablando? O tener que buscar dinero, hay que sacar dinero de debajo de las piedras. Sí, porque hay que recordar que Meñique era todo un crack en esto. Pero Desembarco del Rey está endeudado hasta las trancas. Sí. Mientras tanto, en Rocadragón, con Stannis, la mujer roja Melisandre le dice a Stannis que debe ir a cumplir una misión, pero se niega a explicarle en qué trata esta misión. Vemos en este momento que Stannis está totalmente, podemos decir, hechizado por Melisandre. Sí. La desea, la quiere, quiere que esté a su lado. Melisandre básicamente lo tiene bajo su control, casi. Uh-huh. Y lo único que le lidera es que el Señor de la Luz demanda nuevos sacrificios. mientras Melisandre se va a cumplir esta misión, vemos como Stannis va a hablar con su esposa y su hija, que es la primera vez que la vemos, que parece que estén encerradas como en una celda. Es algo súper... Y aparte están en el mismo castillo. Que les llevamos una temporada, no la hemos visto nunca, parecen prisioneras. Vemos como su mujer está totalmente a favor de todo lo que tenga que hacer su marido para cumplir los deseos del Señor de la Luz. Ella es una devota total. Y además vemos a la hija de Stannis, que se llama Shireen, que tiene una rara enfermedad que se llama psoriasis, que provoca que su mejilla izquierda y parte de su cuello tenga como una tonalidad casi rocosa. Que parece ser que de pequeña la tuvo y casi casi la mató. Y le dejó estas consecuencias. Y vemos que a pesar de esto, Shiren parece una niña bastante alegre, aunque esté casi encarcelada en Roca Dragón. Y que tiene bastante cariño a Davos, hasta el punto que mientras Davos está encerrado en la celda, va a verle para llevarle libros y sobre todo para enseñarle a leer, porque Davos era contrabandista y todo y no sabía leer. Y además vemos también un poco la relación esta especial que tiene Davos con Shiren. Pero en Desembarco del Rey seguimos viendo cómo se van moviendo las diversas fichas. Por un lado, Tyrion acude a Varys, que es el consejero de los rumores, el pajarito, creo que le llamaban como apodo. Sí. Para no, bueno, ver... que él tiene sus pajaritos. Que sí, son que sus... ahora no me acuerdo bien cómo era el apodo. Sus... Él cuando habla, me han dicho, mis pajaritos es sí. Uno de sus espías. O sea, tiene toda la ciudad, todo el reino, lo tiene lleno de pajaritos. Bueno, es que es el consejero de los rumores, que hace gracia este consejero. O sea, el consejero de vamos, el que está, el jefe del espionaje, básicamente. El espionaje, casi. Claro. Bueno, pues va a ver a Varys, que es el consejero de los rumores, buscando básicamente a ver si tiene alguna prueba de si realmente su hermana intentó asesinar. Pero este le dice que no tiene ninguna información. Y además vemos un momento curioso. Cuando Tyrion va a ver a Varys, que Varys ha recibido como una especie de baúl, algo muy grande, y empieza a abrirlo. Y entonces Varys parece casi exaltado por primera vez, porque siempre es un hombre muy, muy tranquilo, y le dice a Tyrion, ¿quieres escuchar la historia de cómo me hice un eunuco? ¿Cómo me hicieron eunuco? Y empieza a explicarle un poco la historia. De que consiste en que cuando él era joven no estaba en Poniente, sino estaba en las ciudades libres y era un esclavo, hasta que llegó un momento un mago que lo compró y decidió que necesitaba sus atributos masculinos para utilizarlos en algún tipo de encantamiento o algo. Entonces lo hizo, pero él juró que siempre perseguiría a este hombre hasta encontrarle y hacerle sufrir, como le hizo sufrir. Y justo cuando abren este baúl, vemos como hay un hombre muy, muy viejo, muy mayor, que resulta ser el mago que le hizo esto a Varys. Y que desde entonces ha estado buscando. Escena que en el libro yo diría que no sale. No, toda esta de la trama de cómo se hace un eunuco, yo no lo recuerdo. Yo tampoco. Bueno, todo esto viene porque le dice a él que sea paciente, ¿no? Para vengarse de su hermano, de quien haya intentado matarle. También. Y entonces cuando le explica la historia diciéndole todos los años que yo he pasado para al final conseguir que me lo traigan en un baúl y con la boca no sé si la tiene cosida o algo así, o sea, para vengarme de él por lo que me ha hecho, o sea, que sea paciente y que no intente ahí cobrar su venganza ya, o sea, es como una historia de sé paciente, que ya tendrás lo que buscas, pero en su debido tiempo. Tendrás la recompensa. Exacto. Sí, porque claro, él se ha tirado a lo mejor más de 30 años persiguiendo a este hombre. Hey. Pero además también con Varys descubrimos que parece ser que tiene comprada la mano derecha de Petyr, a la segunda. A esta prostituta que empezó en el norte, en Invernalia, y ha ido escalando puestos, pelirroja. En la escala de la prostitución ha ido subiendo. Oye, ha dejado eso para ser la segunda de Petyr, no está mal, ¿eh? Sí, sí. Y vemos como esta le explicará un dato curioso, y es que Meñique, en su viaje que tiene que hacer a Nido de Águilas, ha comprado dos colchones para su camarote privado, cuando lo lógico sería que solo llevase uno. Varys, nada más conocer esto, ya intuye a qué puede ser debido, y se hace una idea de lo que Petyr pretende, y acude rápidamente a la Reina de Espinas, aquí ya empezamos a ver los movimientos, para contarle su intuición que tienes sobre Petyr. Aunque al principio la verdad es que no se iban nada bien, ¿eh? Ya cuando ve aparecer a Varys, le dice... Está la Reina de Espinas con no sé si son nietas suyas o lo que sea. Y dice, ojo con el tío que acaba de entrar por ahí. Hay que tener cuidado. No lo traga. Pero bueno, esto es la lucha, ¿no? La guerra entre busca alianzas y tal para poder enfrentarse a otro enemigo político y demás. No, y aparte también es bastante curioso el rifirrafe que hay entre Varys y Petyr. Porque Varys incluso llega a decir que Petyr, ahí donde lo vemos, es el segundo hombre más peligroso de todo Poniente. Detrás de él. Aunque no lo diga, pero es así. Sí, es luchan por a ver quién es el rey en la sombra, básicamente. Sí, sí. Y estos dos casi casi salieron Varys más que Petyr, pero casi casi de la nada. Bueno, sí, el otro meñique era un hijo de un... Una familia muy señor menor. Segundón y demás, sí, sí, sí. Creo que fue escalando. Bueno, ante esta nueva situación que se presenta para los Tyrell, deciden actuar más rápido, meter un poco más de presión a ver si pueden concretar el matrimonio entre Sansa y Loras. Y de esta forma intentar convencer sutilmente a Sansa de que decida quedarse en Desembarco del Rey para casarse con Loras y de esta forma no huir con Petyr. Pero a todo esto, Petyr también decide mover un poco de ficha y obtener información. Para ello, le tiende una trampa a Loras. Chico tampoco no muy listo, por cierto. No. Chico, el campo de batalla será muy... muy bueno, pero... pero ya está. Es más simple que el mecanismo de un bolivic, el tío. Qué tío más tonto, por Dios. Y básicamente lo que la trampa que consiste en que consigue que un hombre de su confianza se aproxime a Loras para que se convierta en su amante y de esta forma descubrir información importante sobre la casa Tyrell. Y de esta forma descubre que los Tyrell están intentando casar a Loras con Sansa. Sí. Y tras conseguir esta información hará dos cosas. Por un lado informará a Tywin. Y por otro, hablará con Sansa para ver si aún está a tiempo de convencerla para que venga con él, pero esta declinará su posición. Y bueno, tras informar a Tywin, él ya se tiene que ir de Desembarco del Rey y decide irse. Bueno, decide irse, no, se tiene que ir. Tras todos estos movimientos sobre básicamente el futuro del norte, entre la pugna que hay entre los Tyrell y Lannister, la familia Lannister, Tywin reúne a sus hijos, Tyrion y Cersei. Este tiene un nuevo propósito para ellos. Por un lado, no puede permitir que una de las piezas claves de Invernalia acabe en manos de los Tyrell, y decide que Tyrion se casará con Sansa. ¡Hala! Y por otro lado, Cersei deberá casarse con Loras para afianzar la nueva alianza entre ambas casas. A lo que los hijos están totalmente en contra. Claro. Que Tywin además le dice a Tyrion, pero a ver, tú no me estabas pidiendo recompensas por lo que has hecho. Eres el consejero de la moneda, te ofrezco a la hija Stark, lo que más quieras. Te estoy ofreciendo la que en un futuro sea pueda ser la llave para tú ser el lord, el norte, claro. Sí. Y después Cersei también con Loras está totalmente en contra. ¿Qué me estás diciendo? Padre, por favor. Bueno, el padre le mete un rapapolvo bueno, que parece que son niños pequeños. Le dice, habéis dejado el nombre de los Lannister por vamos, fatal. Y ahora tengo que venir yo a poner las cosas bien y me vais a hacer caso porque yo soy vuestro padre. Vosotros sois mis hijos y yo hago y deshago lo que me dé realmente la gana. Así, así de claro. Coge y se larga. Sí. No, y es que además, no solo que lo diga, es que es totalmente cierto. Porque madre mía. Tienen ya más años que el sol, pero da igual. Él sigue siendo el cabeza de familia, el Lord Lannister, y es el que va a mandar. Y así lo deja claro. Y bien claro, ¿eh? A ver qué le lleva la contraria. Exacto. A Tywin Lannister. Madre mía. A este hombre. Y aparte también vemos el enfrentamiento que hay entre los hijos y el padre. O sea, no se llevan. No. Básicamente. No. El padre es muy duro. Sí. Y ellos ya tienen una edad en la que, quieren manejar. Claro, la serie dice, oye, que yo soy la reina madre, y ahora me vas a venir tú aquí a mandar o no mandar. Y dice, oye, tú serás la reina madre, pero yo soy tu padre y te mando. Y aparte, bueno, la sensación que siempre ha tenido Cersei, que ella es mujer, pero ella casi piensa que para su desgracia. Sí, pero no, es que ella se sobredimensiona. Ella se cree que es súper buena estratega, ya que ha demostrado que no, que es un paquete bastante importante. Sí, y aparte, a nivel de Loras, pero casi casi. O sea, ella se cree eso, que es una gran estratega. Y el padre sí. Le ha dicho claramente que no, que como estratega en el Juego de Tronos, que vamos. Que no que vale. Es lo peor. Que no vale, no está hecha para eso. Y ella no es capaz de reconocerlo, porque es muy terca. Sí. No, es que aparte se ve lo que estábamos comentando entre Margaery y Cersei. Como Margaery en nada, en un par de días consigue controlar a Joffrey y ella no lo ha conseguido nunca. Nunca, nunca. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues tras estos nuevas alianzas, podemos decir, volvemos con Melisandre, que vuelve de su misión con el hijo bastardo de Robert Baratheon, que es Gendry. Si alguien nos acuerda, es el herrero que iba a ver Ned Stark y después estaba con Arya en Harrenhal. Y en el transcurso del viaje descubrimos, por ejemplo, cómo Melisandre le empezaba a explicar un poco su infancia a Gendry. Y le explica cómo ella de pequeña también fue esclavista y además hija de esclava. Pero que el Señor de la Luz la guió y ha llegado donde está hoy en día. ¿Era esclavista o era esclava? No, perdón, era esclava e hija de esclava, perdón. Ah, vale, he entendido esclavista. Digo, esclavista no, es no, esclava, no. Digo. Esclava e hija de esclava. Vale. Bueno, explican un poco esta historia en el camino. Y una vez llegan a Rocadragón, se reúne con Stannis para explicarle el propósito real de su viaje. Necesitan al chico, puesto que tiene sangre real, porque es hijo de Robert Baratheon, y lo deben sacrificar para cumplir con los objetivos de Stannis. Él en principio se niega, porque él no lo ve esto como un sacrificio, sino como un asesinato. Sí. Y no está del todo conforme. Empieza a tener sus dudas. O sea, él está a favor de todo lo que le están contando sobre el Señor de la Luz. Uh-huh. Pero no se acaba de encontrar a gusto. Hay cosas que de su famosa justicia, porque este hombre es justiciero por naturaleza, sí. No lo ve. No va casi en contra de sus principios. Pero no tiene mucho sentido porque no puso ningún reparo a que matara a su hermano. Ah, no, ahora... sí, eso sí. No, pero eso fue porque el hermano intentó pasar por encima de él cuando él era el heredero legítimo. Sí, pero lo que no tiene sentido es que tú digas, sí, mata a mi hermano, y luego un desconocido, otro que también no te ha considerado a ti rey, se ha hecho rey, ¿sabes? Y ahí sí que tengas reparos en matarlo. O sea, no tiene mucho sentido, vamos. Tenías que tener más reparos de que te maten a tu hermano que maten a un desconocido. Yo más que nada lo veo por la justicia que tiene este hombre en la cabeza. Bueno, mi hermano me ha traicionado e intenta ganarse el reino. Merece la muerte. Ya. Este chaval aún no me ha hecho nada. Sí, pero ahí yo creo que el guión ahí falla un poquito, ¿no? Stannis, yo creo que el verdadero Stannis le daría un poco igual, ¿no? Mato a mi. Con lo recto que es. Mata a mi hermano, vale. Mato a esos tíos. Quítamelos de en medio. Ya está. No sé, son depende, usurpadores, depende, como los llama él. Si es que no todos. Pero bueno, volviendo a Desembarco del Rey. Tenemos a Tywin, que decide que la mejor opción sea que. Ay, a Tywin, perdón. A Tyrion, que joder, sí. Se parecen tanto. Tyrion decide que la mejor opción será que él mismo le diga a Sansa que será su futuro marido. Y aquí hay una pequeña variación a lo que hay en el libro, ya que había más movimiento todavía en el libro. Si lo queréis comentar un segundito. No lo recuerdo ahora mismo. ¿No? Esto. No, básicamente, el más movimiento había en el hecho de que al principio Sansa no se iba a casar con Loras, sino se iba a casar con el tío de Margaery, que ahora no me acuerdo del nombre, que era como un Tali que está cojo, no me acuerdo cómo se llama. Joder, le quieren meter todos los lisiados, ¿eh? Sí, sí. En principio era ese. Creo que después se cambiaba a Loras y después finalmente a Tyrion. O sea, imagínate la pobre por todos los que va pasando. Sí, sí. Le llevan de alegría máxima a pena absoluta. Ya te digo yo que la conversación que te puede dar Loras, ¿no? Me da que no lo quiere por su conversación, ¿eh? Pues ya te digo que la cama tampoco tiene pinta de funcionar con mujeres, ¿eh? Tampoco. No le veo yo el sentido. No, la verdad. Bueno, por otro lado vemos como la Reina de Espinas está totalmente desconforme con las últimas decisiones sobre las bodas de los hijos de los Lannister. Uh-huh. E intenta negociar un poco con Tywin para poner las cosas un poquito más a su favor pero ve que realmente no tiene con qué negociar. No, Twin está en otra división. Liga. Él está por encima de todo ahora mismo. Aunque sea la madre del rey, es el rey en realidad, la sí, sombra. Está sí. Gobernando. Es así de claro. Y tiene a todos los tiene pillados por los huevos. O sea, que deja que tanto Meñique como Varys y todo esto hagan sus tejemanejes. Pero bueno, él está por encima. Y claro, y mucho menos la reina de espina para venir ahora a decirle lo que va a pasar o no va a pasar, ¿sabes? Además, después de intentar ir por la espalda para conseguir el matrimonio con Sansa. Claro. Y además, por otro lado, vemos que Margaery habla con Sansa, a pesar de que se han frustrado los planes de boda con Loras. Intenta convencer a Sansa de que quizás su futura boda pues no tiene por qué ser tan horrible. En realidad, no. Tyrion no es tan horrible como puede ser Joffrey, no le ha hecho nada para pensar en ello. Bueno, y además le explica. Más bien le ayuda. Y además le explica como si, por ejemplo, tienen un hijo, a lo que Sansa se horroriza y dice: hostia, no había pensado ni en eso, por favor. Que no me toque este hombre. Pues eso, si tienen un hijo, por ejemplo, le explica cómo tiene que intentar que su hijo siempre esté de su lado para tenerlo a su favor. Y aquí vemos otra vez como Margaery intenta ponerse a Sansa de su lado y aún a su futuro hijo intentar tenerlo de su lado, por si acaso. Es una manipuladora nata, pero es sí, muy sí, sutil. Sí. ¿O no? En los libros no es tan fina esta tía, ¿eh? Muchísimo sí. Menos. Aquí la convierten en una manipuladora. En los libros es más la familia la que le manipula a ella. Y después ya también, que me he olvidado de decirlo antes, cuando Petyr se va y abandona Desembarco del Rey, había dicho que había hablado con Sansa para intentar convencerla, con Tywin para contarle lo de la boda, que gracias a él la consiguen evitar. Y después, esto ya es de la serie, le deja un último regalo a Joffrey, consistente en darle a su mano derecha, la chica esta de Invernalia, consciente de que la ha traicionado, para que la mate con la ballesta y haga una carnicería sí, con ella. Sí, sí. Bueno, la última imagen es ella brutal. Totalmente ensartada de flechas. Sí, y ahí sí. Te das cuenta de lo macabro que es. Y bueno, más que el rey, es el verdugo, ¿no? Porque Meñique sí. Dice, anda, haz coña lo que quieras. Y la deja ahí, pero madre mía. Claro, porque podría haber asesinado y punto. No, no, la lleva con Joffrey, que sabe que la va a maltratar, le va a hacer lo peor sí, que sí, pueda. Sí. Porque no solo, es que solo, no es solo que se la cargó a ballestazo, sino que el tío era. Lo vimos en la temporada, sobre todo en la segunda temporada, que el tío le va al sadomaso, o sea, le gusta que le peguen. Totalmente. O sea, que le gusta ver cómo pegan a las mujeres, porque Sansa la azotaba públicamente en la sala del trono. O sea, pegada sí. A Sansa y se le veía la cara ahí de placer, de lo estoy disfrutando. Pues imagínate lo que hizo con la pobre prostituta, madre mía. Y aparte lo bueno es eso, que él nunca pega, él siempre ordena pegar. Sí, es un voyeur de estos, le gusta ver, ¿no? Está muy mal. No, que está, esto está. En familia no se pueden hacer estas cosas, hombre, que después no, salen no, no, no. Estos engendros. pero siguiendo con Joffrey, que tampoco lo hemos hablado mucho de él en esta temporada, vemos como él intenta reclamar mayor atención sobre el control de. Bueno, él tiene un. No ve bien la forma en que está llevando Tywin todas las cosas del reino. Puesto que a él realmente lo está dejando en segundo plano. Eres el rey, eres una figura, pero aquí el que manda y el que hace las cosas soy yo sin decirte nada. Claro. A lo que Joffrey se opone, quiere tener mayor control, saber qué sucede en el reino. No está de acuerdo con las cosas como se están haciendo ahora. Y tiene una confrontación directa con Tywin con el asunto de Daenerys. Puesto que Joffrey, al igual que pensaba su padre, piensa que Daenerys es una futura amenaza a tener en cuenta. Pero en cambio Tywin piensa, por ahora no es una amenaza, está al otro lado del mar, por ahora yo no me tengo que preocupar. Sí. Y hay una pequeña confrontación ahí que vemos como ni Joffrey ni nadie puede hacer frente a Tywin. No, no, no, y le deja claro que lo que piensa de él, ¿eh? Sí, sí. Dice, eres un niñato, esto es cosa de mayores. Sí, aparte en la forma así bien dicha, sutil que lo hace, porque no me acuerdo si era en este momento o en otra confrontación. Que le acaba diciendo, no me acuerdo quién, a los soldados, por favor, llevaros a su majestad, que necesita tomar una copa de leche dulce o algo así, de dormir para relajarse. Sí, y el sí, otro sí. Se va indignadísimo. Sí, Y además le llaman siempre Your Grace, o sea, su majestad. Pero luego... Tywin siempre termina, ¿no? Con el, su majestad, pero luego... Sí, sí, no, Tywin siempre hace la fachada delante de su nieto cuando hay más gente, pero... Por nada. Por puro maquillaje. Sí. Mientras tanto, en Rocadragón, Stannis ve que se encuentra en una situación delicada, con lo que estábamos comentando antes. Melisandre le ha traído a Gendry, el bastardo de Robert I, y ha dicho de matarlo. Él no está de acuerdo con esta decisión y empieza a ver que necesita a alguien que le haga ver las cosas desde otro punto de vista para que él pueda tomar las decisiones justas. Por ello decide liberar a Davos, siempre y cuando este prometa no alzar la mano contra Melisandre y no le intente asesinar como ya ha intentado anteriormente, ya que realmente necesita un consejero, una mano del rey que le diga las cosas sin tapujos, sin miedo, y que le exponga la situación como la ve él fuera de la cabeza de Stannis, podemos decir, para que de esta forma Stannis pueda intentar tomar las decisiones más correctas desde todos los puntos de vista. Melisandre, viendo que Stannis no acaba de ver correcto el sacrificio de Gendry, decide optar por una táctica, podemos decir que más útil. Decide utilizar a Gendry, camelárselo, hasta llevarlo al dormitorio. Y justo cuando llega el momento en que él empieza a estar en éxtasis por la situación que está viviendo con Melisandre, va corriendo a sacarle unas sanguijuelas, tres en concreto, para sacarle sangre. Esto lo hace así para intentar explicarle a Stannis que las emociones que tiene una persona se pueden transmitir a la sangre, y por ello debe sacarle, extraerle la sangre de la forma en que él esté más contento, para que el hechizo pueda ser más poderoso. Excusas. Sí, sí. Una vez consiguen las tres sanguijuelas, Stannis y Davos entran en escena y Melisandre, Melisandre le da a Stannis las tres sanguijuelas y le dice que las tire al fuego. Esta acepta y tira cada una de las sanguijuelas pronunciando cada uno de los siguientes nombres. Cada vez que tira una sanguijuela dice: el usurpador Robb Stark. Tira otra: el usurpador Baelor Frey. Tira otra: y el usurpador Joffrey Baratheon. Que Baelor Frey me colado no es. Es el Greyjoy. De las Islas del Hierro. Baelor Greyjoy. Eso, me he colado ahí, perdón. Sí, ha dicho Frey, no. Baelor Frey no la amenaza, perdón. Pues dice estos nombres, puesto que para él son los tres usurpadores por excelencia. Mientras tanto, en Desembarco del Rey, empiezan los preparativos para la gran boda de Tyrion y Sansa. Tyrion, antes de la ceremonia, decide hablar con Sansa para intentar hacerle entender que si está bajo su protección, ella no se va a tener que preocupar por Joffrey, va a estar segura, él no le va a hacer nada, no va a estar en peligro. Y vemos como Sansa no se fía de él. Es un Lannister, los Lannisters han matado a su padre. No se puede fiar. Son buena gente, hombre, son buena gente. Sí, sí, sí. Buena seguro, gente, cachisen. Buena gente con la que ir a tomarte algo si quieres acabar al día siguiente muerto. O en el mismo momento. Gentuza. Sí, y vemos estos momentos en que realmente Tyrion no quiere hacerle ningún daño a Sansa. O sea, él está siendo sincero: yo no te quiero hacer daño, no tengo ningún interés en ello. Y Sansa no se fía. Es ese rifirrafe que... Podríamos estar bien juntos, pero es que no me puedo fiar de ti. Hombre, estar bien junto con Tyrion, que sea tu marido, que es muy buen tío y tal, pero... Bueno, además en los libros... No, eso. En los libros es aún más horrible, porque... Sí, pero mucho. Después de Aguas Negras... Horrible en el sentido físico, quiero decir. Después de Aguas Negras, en la serie le hace como una cicatriz bastante fea. Pero en los libros pierde la nariz, casi. O sea... Directamente, sí. Es aún más horrible. Ya era feo de por sí... Que en los libros eso se lo pone mucho, mucho más feo ya de serie, vaya. Sí, es que en los libros es un tío enano, cojo, deforme, sin nariz. Sí, sí, sí, sí, sí. Tiene todo lo malo, lo tiene él, el pobre. Que luego, es buena persona, ¿no? A ver, entre comillas, para ser un Lannister y para estar en Deserbanco del Rey, que ahí personas buenas no aguantan ni 5 segundos. Pero bueno, claro, Sansa, que además es tan tontorrona, que ay, qué guapo, está ahí con el guapo, belleza y tal, claro, le ponen al enano feo ese, narigudo este sin nariz, y dice, ¿pero qué me estás contando? Encima un Lannister, buah, por Dios. No puede ser, no puede ser. ¿Quién se fía de los Lannister, por favor? Bueno, y llega el momento de la gran boda. Joffrey es el encargado, puesto que Sansa no tiene nadie de su familia que la pueda llevar, pues el encargado será Joffrey de llevarla hacia el altar. Pero justo cuando la deja en el altar, decide gastar una pequeña broma pesada a Tyrion, quitándole el taburete. ¿Esto en qué representa? Crea una situación muy ridícula, donde en la ceremonia, para que se cumpla la boda, la tradición es que el hombre ponga sobre los hombros de la mujer una capa en señal de ahora estás bajo mi protección. Sí, o sea, le quitan la capa que normalmente lleva el emblema de la familia de la que es sí. La mujer, y le pone una capa con el emblema de la familia del marido, que en principio a partir de ahora será su casa, vaya. Pero claro, Tyrion es un enano y Sansa pequeña no es precisamente. No, no, no, no. Y se ve en la situación ridícula en que tiene que acabar pidiendo a su esposa, por favor, te puedes inclinar para que te pueda poner la capa. Que no llego. Que no llega. A lo que vemos que Tywin pone una cara porque, vamos, el ridículo de su familia, lo último que puedes hacer, ¿vamos? Sí, sí, sí. Vale, tras la boda llega el banquete posterior. Tyrion está totalmente... no sabía qué hacer, pues dice, ahogo mis penas con el vino y la cerveza. Y no desaprovecha la ocasión para matar sus penas bebiendo al máximo. Pero mientras tanto, Joffrey se cruza con Sansa y le susurra que, oye, quizá esta noche pase por tu habitación a visitar. Para acto seguido llamar a todos la atención para que empiece el encamamamiento. El encamamiento, sí, sí. Sí, que básicamente consiste en que los hombres lleven a la mujer a la habitación mientras la están desnudando y las mujeres al hombre mientras lo están desnudando. ¿Al revés? A lo que cuando llega el momento... ¿Al revés, sí? Digo, las mujeres, los hombres sí, con sí, la sí. mujer... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, sí, sí. Sí. Hombres con las mujeres y la mujer con los hombres, sí, sí. Cosa más rara, sí. Oye. A lo que Tyrion se opone totalmente con lo que acaba de decir Joffrey, incluso amenazándole de que si insiste, posiblemente su futuro encamamiento con Margaery será con una polla de madera. Joder. Situación tensa que se crea tras estas palabras. Sí. Donde Tywin intenta intervenir para justificar las palabras de Tyrion como culpa del alcohol. Y consiguiendo que Tyrion cumpla su objetivo, que es que no hiciesen pasar por esa vergüenza a Sansa. No hacer que Joffrey consiga su objetivo y llevarse a Sansa hacia el dormitorio para cumplir su encamamamiento. A lo que Tywin también anteriormente... le ha estado presionando de... chico, ves para allá y... tienes que tener hijos ya. Sí, sí. Llega el momento de llegar al dormitorio... y Tyrion se ve incapaz. No es capaz de... a una chiquilla que en la serie a lo mejor tendrá 15, 16 años... en el libro tenía a lo mejor 13... No es capaz de hacerlo con ella... Y tras pensarlo mucho, habla con ella y le dice... no puedo acostarme contigo y solamente lo haremos en el momento en que tú quieras hacerlo. A lo que ella le responde, ¿y qué pasa si no quiero hacerlo nunca? Y ahí se queda la situación. Tyrion es incapaz de hacerlo, omitiendo un poco las órdenes de su padre, cosa que le puede traer consecuencias graves, pero no lo ve en situación. Y a todo esto no lo hemos comentado, pero también Tyrion tiene una pelea particular con Shae. Que no quiere que se vaya, que se case con Sansa, ella está preocupada y tal, y aquí vamos viendo un poco también la situación peleaguda que tiene con ella. Bueno, ¿qué? Que la Shae de los libros y la del este es totalmente diferente. Sí, totalmente diferente. En los libros no está para nada enamorada de él, pero para nada. Y bueno, el final esa es la verdad que bastante... final de la historia es bastante... A ver cómo es aquí, suponemos que será igual, pero... Pero es que, claro, es que es muy diferente el desarrollo del personaje ya. Para cómo ha acabado, no sé cómo lo van a llevar, si lo van a hacer diferente... La justificación, ¿no? Sí, no sé, es muy extraño, muy extraño todo, muy extraño. Es como le consigue, porque en los libros Tyrion es muchísimo más desdichado, porque es que no tiene nadie, nadie está con él por él mismo, ¿sabes? Sí. Mientras que en la serie sí, está Shai ahí que le apoya, es su pequeño león, como le llama, y demás historias. Los libros no, los libros está con él por el dinero que le paga, simplemente. Bueno, en los libros también el que sí que está muy cerca de él es el Podrick este, el... Ah, sí, su escudero, ¿no? Sí, que la serie lo han convertido en un puto Master Sex, no sé. hay ciertos comentarios, ¿no? Que lo ponen ahí como, no, el tío es... Sí, hay una situación, sí, es la situación esta graciosa en que Tyrion... como agradecimiento a Podrick, ¿era? Sí. Sí, ¿verdad? Pues decide llevarla a la casa de... de que Meñique, tiene sí. Petyr de prostitución y decirle, mira, te regalo a todas estas jovencitas. ¡Hala! Entonces, pues nada, él se queda ahí, disfruta, y llega el momento en que vuelve con Tyrion y también está en Bronn, y vuelve, le devuelve las monedas que le había pagado, que le había dado para que pagase todo eso. Y se las devuelve. Tyrion, hombre. Y Tyrion le dice, hombre, que esto era un regalo, no hace falta que me lo devuelvas. Dice, no, es que me lo han hecho gratis. Se quedan los dos, ¿cómo? ¿Pero qué has hecho? Siéntate aquí, cuéntanos todos los detalles. Una prostituta te lo ha hecho gratis, pero por Dios, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes entre las piernas, Podrick? Que va a ser un chaval súper paradito y tal. Y bueno, la mano derecha, como le llamas tú, de Meñique, dice que sí. Luego se lo está comentando ahí, creo que es a Varys. Que Podrick es un machín, es un sex machín, pero total, o sea, que nunca, mira que se ha acostado con hombres, pero que ninguno le ha hecho disfrutar tanto como Podrick, que es algo surrealista. Es una situación muy graciosa. Que no sé por qué la han puesto en la serie, pero bueno, está ahí y bueno, es un poco graciosita. Sí. Mira, un punto cómico, no sé. Pero gracioso. Le preguntaba, pero ¿qué tiene la tía? No te lo puedo decir, pero... Está alucinando hasta Varys, imagínate. Sí, Varys dice, joder, ¿qué le hubiera dicho de Podrick? Con lo paradito y lo tonto que parece. Sí. Que Podrick, bueno, dentro de todo es leal ahí al máximo. Sí, es el escudero de Tyrion. ¿De Tyrion? Ese sí que es su único apoyo también en los libros. Sí. Bueno, tras la boda y todo, volvemos a Rocadragón. Donde Davos sigue ejerciendo sus deberes como mano del rey con la ayuda de Shiren, que le ha enseñado a leer. Está leyendo las cartas que van recibiendo de los buenos cuervos y tal. Y reciben la famosa carta que habíamos comentado antes, al final de toda la historia de la Guardia de la Noche, donde Sam había escrito a diversos reyes y diversas familias poderosas pidiendo ayuda. Entonces Davos lee la carta y se va... y con esta información, básicamente, y viendo un poco los acontecimientos y toda la fuerza que está consiguiendo Melisandre y transmitir a Stannis para que acate sus decisiones, decide que Gendry corre bastante peligro en Rocadragón y es posible que Melisandre demande más de él, incluso Stannis acabe aceptando que tenga que ser sacrificado. Por ello, lo ayuda a escapar, le da un bote allí en las playas de Rocadragón y le permite que huya. Cuando Stannis lo descubre, ya está harto de Davos y dice, pero me la ha vuelto a jugar, desgraciado. Y ya casi lo sentencia ya casi a muerte, pero este, para salvar su vida y calmar un poco la ira de su rey, le cuenta las noticias que ha recibido del Castillo Negro, del posible ataque que van a recibir de los otros. Y cuando Stannis lo escucha, no solo decide mantener a vida con Davos, después de volverlo a traicionar otra vez, sino que además decide ir con su ejército al muro para ayudar a la Guardia de la Noche por lo que parece ser un inminente ataque de los salvajes. Porque aparte todo lo que va haciendo Melisandre también, que vamos viendo cada vez más, ella intenta colocar a Stannis en el trono del hierro, no solo para que sea el que gobierne los Siete Reinos, sino también un poco para defenderse de lo que nos viene, de más allá del muro, que sería un poco el objetivo prioritario de Melisandre. Y aquí vamos viendo que empieza a haber una posible amenaza real más allá del muro y no van a tener medios suficientes para defenderse, a lo que Stannis pues reacciona y decide ir para allí corriendo. Y ya aquí un poquito para casi finalizar todo esto de Desembarco del Rey, de todo lo que ocurre, también vemos como Varys habla con Shae, que es la amante de Tyrion, para que se vaya a Desembarco del Rey, ya que él considera que ella es un estorbo para Tyrion, puesto que piensa que es su punto débil. Y además, para él, Varys piensa que, bueno, que realmente Varys con Tyrion ahí parece que hay cierta amistad real entre ambos, se llevan bastante. Y Varys piensa que es uno de los pocos hombres con cabeza que hay en todo, en los Siete Reinos, y además con el apellido correcto que puede ayudar a cambiar Poniente. Por eso piensa que debería ella irse para dejar a Tyrion solo y que pudiese concentrarse en lo que tendría que ser su destino. Y aquí, antes de hacer un pequeño spoiler a lo que nos va a venir, vamos a cortar brevemente Desembarco del Rey y todo lo sucedido, para adentrarnos en todo lo que ocurre en la zona de Aguas Dulces y alrededores, donde nos centraremos en Robb y Catelyn con el Ejército del Norte, un poco las vivencias de Arya. Y diría que ya está, si no me equivoco. Ah, no, y Jaime y Brini, que están huyendo para ir a Desembarco del Rey. Un poco así, por zona geográfica, más o menos lo que nos encontramos. Empezamos con Robb. Robb y sus tropas se encuentran cerca de Aguas Dulces. Y empezamos a ver que comienza a tener problemas con sus tropas. Él no se puede mostrar débil y no debe ceder ante una traición como la que ha realizado su madre, que ha permitido que Jaime escapara ante lo que es una promesa falsa a los ojos de sus seguidores, de que Jaime llegará a Desembarco del Rey y una vez llegue liberarán a las hijas de Catelyn y a las hermanas de Robb. Y no puede permitir que su madre esté libre, por lo que tanto él intenta ser justo y trata a su madre como, bueno, pone a su madre como prisionera, está bajo su custodia, dentro de unos privilegios, claro, pero vemos que tiene que encarcelar a su madre por lo que ha hecho, o sea que debe ponerse duro. Aquí, hay que pensar aquí además de lo que... Sí, dime. No, digo que aquí mando yo, ¿no? En plan de... Ah, sí, claro, él ahí tiene que estar, porque no se puede mostrar débil, porque en realidad una gran parte del ejército de Robb vienen a ser, como ya habíamos dicho antes, un conjunto de diferentes clanes. Y además Jaime, mientras estaba prisionero de Robb, mató a los dos hijos de Rickard Karstark en la batalla del Bosque Susurrante. Además, cuando estaba prisionero también mató, creo que a otro hijo que estaba vigilándole. Y claro, la situación empieza a ser complicada porque además los Karstark demandaban la cabeza de Jaime. Claro. Bueno, se están dirigiendo a Aguas Dulces por la inminente muerte del abuelo de Robb, Haster Tully, y el padre de Tully, donde además también reciben la trágica noticia de que Brany Rickon ha muerto, a lo que Catelyn ya empieza a estar cada vez más hundida. Ha perdido a su esposo, ha perdido a sus hijos. Otra parte de sus hijos están en manos de los Lannister. Va a perder a su padre. La pobre ya empieza a estar un poco hundida. Le queda Robb y ya está. Sí, ahora mismo sí, es lo único que le queda. Mientras tanto, vamos con Jaime y Brienne de Tarth, que se están dirigiendo a Desembarco del Rey para cumplir la promesa que le hicieron a Catelyn, que además es la... esta promesa es rara, que hace Jaime, pero como en nombre de Tyrion, que es Tyrion el que tiene que cumplir esta promesa, porque no se fiaba de Jaime. Este objetivo raro. En su camino, Jaime estará increpando continuamente a Brini para ponerla nerviosa. Y finalmente, mientras están cruzando un puente, Jaime encuentra la ocasión perfecta para robarle una de las espadas, ella lleva dos, y luchar contra ella. se enfrentan, pero Jaime es que lleva prácticamente un año prisionero, ha perdido fuerzas, ha estado encadenado, no acaba siendo rival para Brini. Pero el combate los ha dejado el tiempo suficiente expuestos para ser descubiertos y atrapados por uno de los hombres de Bolton, perdón. En concreto, el hombre desollado, que es como le apodan. Que además conocen su ubicación aproximada gracias a que un granjero vio a Jaime y Brini mientras iban a Desembarco del Rey. Y Jaime incluso le dijo a Brini: no nos la podemos jugar, deberías ir a matarle, porque como se chive podemos entrar en peligro. Brini pensaba que era un hombre inocente, que no diría nada y que lo veía como matar a un hombre inocente y no se veía capaz. Y por no hacerlo, les delata y los hombres de Bolton, que están mandados a la vez por Rob para que los encuentren, acaban encontrándoles. Y cambiando de personajes, vamos con Arya y su séquito. Henry, el bastardo de Robert y Bollito Caliente. Me El encanta. nombre brutal. Bollito Bollito Caliente. caliente. Es que Ay, me qué bueno. encanta. Bueno, han Bueno, conseguido que escapar Bollito de Caliente Harrengal. es un chaval súper gordo, ultra, ultra gordo, Sí. ¿sabes? Que trabajaba Aparte como que el tío es un panadero. esclavo. Yo no sé cómo lo adelgaza el hombre. Bueno, Sí, el sí, sí. chaval. Bueno, pero en principio es eso, Bollito Caliente. Trabajaba como ayudante un panadero y de ahí. Pues tiene otro nombre, pero le llaman ellos así, no sé por qué. Y al chaval Sí, le gusta ahora también, pues. no Le gusta también Bollito Caliente, no sé. Se sentirá sexy o algo así, no sé, acuerdo. Se sentirá sexy. hombre. Mira por ella, Bollito Caliente. Bollito Caliente, dime, nena. Bueno, pues Arya y sus compañeros han conseguido escapar de Harrengal, pero se encuentran con la hermandad sin estandarte, también conocidos como Caballeros de la Colina Hueca, que esta hermandad, para ubicarnos un poco, que casi casi nos tenemos que remontar a la primera temporada, es un grupo de bandidos que luchan en nombre del difunto rey Robert contra el gobierno de los Lannister, porque están en contra. Y están formados por soldados y nobles que la mano del rey Ned Stark envió en la primera temporada, cuando era mano del rey, a dar caza a Sir Gregor Clegane, el perro, porque estaba atacando a unos pueblos de la zona. No, el perro Entonces. no, es la montaña, el Ay, es hermano. verdad, el hermano, la montaña. Entonces los manda para buscarlos. Y bueno, después pasa todo lo que pasa con Robert, que muere y todo el lío. Pero bueno, ellos prosiguen con su misión, que están liberados por Lord Beric Dondarrion y Toros de Myrth, que es un sacerdote de Rolor, que es, bueno, el señor de la luz. Sí, que también es otro sacerdote rojo. Sí, pero un poquito especial. Sí. Le gusta más el Podemos vino decir. que madre mía. El vino y las mujeres. Sí. Esto les obliga, bueno, las hermandades en estandarte les obligan amablemente a ir con ellos. Y además están interesados en saber cómo tres chavales han conseguido escapar de Harrington, que estaba en manos de Tywin. Arya intenta evitar un poco la situación con evasivas y parece que está convenciendo a Toros para que les deje ir porque no tienen motivo aparente para retenerles. Pero justo aparece un grupo de prisioneros, de soldados, perdón, de la Hermandad Sin Estandarte que traen un prisionero. Un prisionero enorme, que no resulta ser otro que el perro. Sí, que justamente abandonó a su A rey Joffrey. justo cuando en la batalla de Aguas Negras, ¿no? Sí. Cuando ve el fuego, pues recordad, hay que Huye recordar como un perrito. que tiene la cara quemada, que se la quemó su hermano, la montaña. Con las brasas. Y entonces pues tiene un miedo irracional al fuego y empezó a ver fuego valyrio por ahí y dijo, a tomar por culo, me voy de aquí. Es que lo pasa mal el hombre, un Sí, sí, poquito. sí. Y se largó. Y bueno, entonces no vuelve a aparecer hasta que lo trincan aquí la hermandad. Nada más aparecer perro en escena, este reconoce rápidamente a Arya y revela su verdadera identidad, que le dice a Beric, no, a Beric no, que no está aún en escena, pero a Toros le dice, ¿pero qué haces tú con la niña Stark? No, pero dice Y el que... otro se la queda ¿Qué mirando y haces? dice, coño, lo que No, tengo aquí. no, es que lo más fuerte es que dice, ¿qué haces con la puta Stark? Ah, bueno. Stark Beach y yo, ¿pero qué dices, tío? Es una niña. Yo me quedé y digo, joder, joder con el perro, viene Qué violento. cariño le Sí, tiene. sí, sí, sí, sí. Y Toro nada más descubrirle dice, coño, lo que tengo aquí, por esta puedo pedir un rescate y además van necesitados de dinero, pero vamos, como nunca. Y ahora sí que no la deja escapar y la retiene amistosamente, pero la retiene como secuestrada. Pero volviendo a Aguas Dulces y con Rob, finalmente Haster Tali ha muerto y hacen el funeral, donde el hijo de este Edmure, que es el hermano de Catherine y el tío de Rob, tiene un momento en el funeral un poco lamentable. El funeral... Este es otro manco de la leche, no, Edmure. Este lo tengo cruzado yo, además. Es más tonto, pero veo tontísimo este hombre. Yo creo que está en el podio, ¿eh? De los personajes tontos de la serie, porque... De los tontos está luchando por ganar, ¿eh? Hace méritos. Pero es que otro que también se cree que es muy listo. Sí, aparte de eso. Es hijo de y entonces ya eso te da todo. Joder, qué tipo. Bueno, el momento este lamentable que vamos a comentar es en el funeral. Consiste en que meten al cuerpo en una barca con paja. Entonces lo mandan río abajo y mientras va río abajo tiran una flecha con fuego para que se incendie la barca y el cuerpo del puerto. Pues claro, este hombre lo intenta, pero es que tira una flecha, cae al agua, todo el mundo mirándose bien. Diciendo, ay, por favor. Y dice, bueno, voy a por la segunda. Otra tampoco acierta, ya la gente nerviosa diciendo, por favor, qué vergüenza. Y la tercera. Barca que desaparecía ya por el fondo, decir, madre mía, que nos vamos a pillar. Sí, claro, porque el río hacía curva y ya se estaba yendo, diciendo, por favor, pero qué vergüenza. Tira la tercera tampoco. Al final, su tío, el pez negro, Brynden Tully, ya está totalmente desquiciado y dice, aparta de aquí, narices. Saca una flecha, tira una flecha, con la total seguridad de que va a acertar, antes de que caiga se da la vuelta, le da el arco a Edmure y dice, todo chulo. Este coño. Sí, que el pez queda, negro, vamos. El pez negro estaba peleado con el hermano, o sea, con el muerto, con Haster Tully. Sí. Eran sus problemas, pero bueno... Fue a verlo. Lo que acaba siendo. Al final es su hermano también. Sí, sí. Y vemos esta escena un poco lamentable de Edmure, que no será la primera. No, ya demuestra que es una cosa. Negado. O sea, hace más por los enemigos que por eso. O sea, Rob tiene más en él un lastre que una persona útil para que le ayude. Sí, bueno, ya ahora lo vamos a ver además. Después del funeral, Rob se reúne con Brynden, que es el pez negro, su tío... Tío abuelo, el ¿no? Tío de... Tío abuelo. ¿Eh? Tío abuelo. Sí, es el tío de su madre. Y además con Edmure. Donde Rob está totalmente enojado, enfadado con Edmure, que ha estropeado el plan que había previsto Rob. Él quería que Tywin se adentrase dentro de las tierras de Aguas Dulces, mientras Stannis, se dirigía hacia Desembarco del Rey. Y una vez en Aguas Dulces, entretener a las tropas con pequeñas luchas y batallas mientras intentaban volver a Desembarco del Rey, y de este modo evitar que pudiesen llegar a tiempo. Uh-huh. Edmure se adelantó a los planes que tenía Rob y repelió un ataque de Tywin, protegiendo creo que era un molino, y esto evitó que pudiesen entrar en las tierras de Aguas Dulces y cuando recibieron el aviso de Desembarco del Rey pudiesen llegar a tiempo a la batalla de Aguas Negras. Por lo que Rob está totalmente enojado, ha hecho un desastre. Lo único que ha conseguido Edmure es capturar a dos familiares muy muy lejanos de Tywin Lannister y además perder a 200 hombres en la batalla para ganar un molino. Es lo único que ha conseguido. Vaya manco. Es que este hombre es que se lo gana, el podio se lo gana. Pero además, volviendo con Arya, ya estábamos viendo que su situación se estaba volviendo complicada. Toros no le deja irse, y ella y Gendry, puesto que estaba en una posada cuando sucedió todo lo anterior que habíamos comentado, cuando llegaba Perro, estaba en una posada y pastelito caliente. Está harto de huir, de ser perseguido, de tener que luchar por su vida. De perder masa corporal y eso. Exacto, de hecho, esto hay que mantenerlo. Este cuerpo serrano. Esta bolica hay que mantenerla. Y decide, bueno, habla con la posadera le muestra sus dotes como cocinero y decide quedarse con él. Entonces Pastelito Caliente ya se desembarca, se quita de Arya y Gendry y decide quedarse en la posada donde estaba. La historia va a sufrir mucho, no la trama, porque Pastelito Caliente era algo... era vital, básico. Pero bueno. Oye, era como Sam, en caso de hambre ahí lo tenías. Ahí lo tenías, sí, sí. Lo que pasa es que Pastelito... Yo no sé si le sale a cuenta la posadera, porque este tío tiene pinta de comer... Pero vamos, lo de 4 o 5 personas normales, ¿eh? Por lo menos. Bueno, como estábamos diciendo, Arya y Gendry se van con Toros y la Hermandad, además con el perro, y llegan hasta la guarida de la Hermandad. Que además, para llegar, si no recuerdo mal, por lo menos a Perro, le tapan los ojos para que no sepa dónde se encuentra realmente. Pues acaso escapa o lo que sea. Y uno además de los propósitos de la Hermandad era llevar a Ser Gregor ante la justicia divina mediante un juicio por combate ante Beric. Ante Beric, que ya aparece en escena. Que además Beric era uno de los hombres de Ned Stark. Y por lo tanto además también conoce un poquito a Arya. Intentan hacerle un juicio por combate, pero tienen un problema. Y es que tienen a Perro, pero no tienen pruebas ni testigos de que realmente haya cometido todos los crímenes que se le atribuyen. No tienen forma de demostrarlo. Más bien son de su, los crímenes por los que persiguen era para su hermano, no para él. Pero él también había estado involucrado un poco en la... Sí, bueno. No, claro, él había estado en Desembarco del Rey. Sí, pero bueno, que también tenía lo Cierto. Suyo. No, sí, este no se anda corto tampoco. Y ante esto aparece Arya, que es la única que puede acusarla de asesinato, puesto que ella recuerda que cuando estaban yendo de Invernalia a Desembarco del Rey, tuvo una escaramuza con Joffrey, su perro le hirió en el brazo, y como castigo ordenaron a Perro que matasen al amigo de Arya. Por lo tanto, ya tienen una testigo y una prueba de que realmente Perro mató a un inocente, exacto. Por lo tanto, la Hermandad ya tiene la acusación, el testigo, y por ello decide realizar el juicio por combate. Si Perro gana, se podrá ir, y la justicia divina habrá dicho que no era culpable, y si no, si Beric lo mata, pues será el castigo. Y aquí comienza la batalla. Señor, enciende tu llama entre nosotros. Señor de luz, defiéndenos. Muéstranos la verdad. Da muerte a este hombre si es culpable. Dale fuerza a su espada si es sincero. Señor de luz, danos sabiduría. Pues la noche es oscura y alberga horrores. Pues la noche es oscura y alberga horrores. Beric sabe que uno de los mayores temores de Perro es el fuego. Lo tiene totalmente claro. Por ello utiliza una espada bañada en aceite y la incendia para atacarle. Perro está totalmente asustado y acomplejado por este fuego. Y la batalla es muy feroz. Parece que Beric comienza a tener cierta ventaja. Tras quemarle el escudo a Perro, este lo tiene que tirar. Se quema el brazo, a lo que Perro también está horrorizado. Y cuando parece que ya Beric tiene todo a su favor, que se va a cumplir justicia, Arya está ahí ansiosa de que lo maten. Porque hay que recordar que además Perro era uno de los que estaba en su lista para vengarse. Sí, el Perro, sí. Il Payne, Cersei Lannister, ¿no? La típica la lista que no puede repetir. Y Perro en una situación extrema arremete con tal violencia que le parte la espada y le hace un corte muy profundo de la parte del cuello hacia el pecho, podemos decir, matando a Beric con tal tajo y salvándose de esta justicia divina. Al final, la justicia divina, según lo ve Zoros y Beric, ha decidido que el perro no es culpable y no debe ser castigado. Y cuando Beric ya está muerto, podíamos llegar a pensar eso. Toros. Corre al lado de su amigo muy rápido y empieza a pronunciar unas plegarias que acaban por resucitarle. a lo que todo el mundo alucina. Bueno, todo el mundo no, pero Arya alucina. Sí, claro, porque la hermandad ya saben que parece ser que no, sí, no ha resucitado ya unas cuantas veces. Sí, sí. Pues la verdad es que se le ve y está el tío cascado, pero vamos. Sí, ha perdido un ojo, cicatrices por todos los sitios. Y además están con la coña de que ha sido muerto por dos clérigans. Sí, se lo cargó la montaña y ahora... Y ahora el hermano. Este hombre, pero bueno, si puede resucitar, oye, no está mal. A lo que también empiezan un poco a comentar, habla un poco con Arya de cómo es este hecho de que sea capaz de resucitar. Y también empezamos a ver un poco que, según Beric, cada vez que resucita, siente como va perdiendo una parte de él mismo poco a poco. Hay algo raro. Esta magia que decimos que se comenta, que cada vez que Juego de Tronos va a más, hay más magia. Sí. Mientras tanto, por la zona, Brienne y Jaime siguen prisioneros de los hombres de Bolton. Y Jaime habla con Brienne para intentar hacerle la idea de que en cuanto llegue la noche, seguramente los hombres de Bolton intentarán violarla. Que se haga la idea, que los deje hacer, porque si no la acabarán matando. Llega el momento, efectivamente Jaime no se equivocaba y los hombres de Bolton intentan violarla. Pero Jaime intenta negociar o hacerle entender a Bargo Hoad, diciéndole que Brini es la heredera de Tar y como tal su padre pagaría gustosamente una recompensa siempre y cuando la devuelvan intacta. Ya que, según le explica Jaime a Bargo, que era el hombre desollado, creo que era su apodo. No, bueno, pero pues el cabra. La cabra, porque hombre, hombre desollado se refiere. Bueno, es el emblema de los Bolton. Vale. Entonces, claro. Entonces, sí, di. No, lo di, tranquilo. Era Wargo Bout, está la cabra, porque en la serie no, pero en los libros cecea mucho y parece como si hablara una cabra. Y además lleva una barba de chivo y además. Cosas así. Pero bueno, en los libros, aquí en la serie, lo tratan como si fuera un soldado de Bolton, mientras que en realidad es como un mercenario, si no recuerdo mal. Sí, puede ser, es verdad. Un mercenario que está contratado por Bolton. Sí, sí, sí. Bueno, y como estábamos diciendo, Jaime habla con Bargo Hoad para intentar hacerle entender que Brini es hija de padre de un cabeza de familia que Tarth es conocida como la isla de Zafiros y le podría pagar con Zafiros y una alta recompensa y tal. Uh-huh. Y acaba convenciendo a Bargo Hoad de que no hagan nada a Brini y salvarle. Que no la violen, vaya. Sí. Que hay que tener ganas de violar a Brini, pero bueno, a Brienne, pero... Hay que tener. Ganas y estómago, pero... Porque Brini en la serie no es tan fea como la ponen en el libro. Bueno, porque a ver. En el libro le ponen cara de caballo y mil cosas. Bueno, pues tú la verás guapa, pero yo la veo fea como... A ver, pero tampoco es tanto. Joder, que no fea, madre mía. Pues todo no tienes para que ti. Cerrar los ojos cuando la ves. Yo la veo muy fea. Está conseguida, la verdad es que es un mostrenco, es una pedazo tierra. No, sí, es impresionante la bicha. Tiene que medir 2 metros de mujer, pero vamos, que guapa no es. Yo en los libros, ver, yo cuando tampoco. La vi, digo... Cuando la vi, digo, está bien conseguido el personaje porque es feo, igual que en el libro, vamos, pero... Esto, o sea... Claro, pero es que en el libro la dejan... Madre mía, que duele verla. Joder, es que, bueno, no duele verla, pero vamos, que fea de cojones, el lema. Que... Qué tío. No te gusta y punto. No me gusta. Catman seguro que sí. Uf, a mí no veas. Que... No. La verdad es que no me llama la atención esa mujer, la verdad. No. Estoy más de acuerdo contigo, bueno. Richard. Estoy de acuerdo contigo. Ah, sí, me gusta. Hay que ver. La situación que estábamos, Jaime ya se le empieza a subir y dice, hostia, he conseguido salvar a Brini. ¿Por qué no voy a intentar estar más cómodo yo mismo, no? Y entonces intenta convencer a Bargo de que su padre también le recompensaría muy bien si le llevase a Desembarco del Rey. Sí. Bargo no está muy de acuerdo, puesto que le dice simplemente... sí, tu padre me podría pagar, genial, pero no me aseguraría tener la cabeza encima de los hombros cuando Bolton se entere. Claro. Y cuando parece que la cosa está ahí, que Jaime podría llegar a un punto, Bargo, sin miramientos alguno, le tira al suelo, lo pone boca abajo, saca una espada y le corta la mano derecha. La mano de la espada, sí. Porque es conocido, Jaime Lannister, como el mejor espadachín de De todo Poniente, vaya. Sí. Y aparte la cara de Jamie es de incredulidad, de decir, no puede ser que me esté pasando esto a mí, Jamie Lannister. Claro, el tío que... un tío que ha demostrado buena parte de su vida que tiene una flor en el culo, vaya. Bueno, y creo que es justo la última imagen, ¿no? La última secuencia de un capítulo, Sí, que se del queda así, capítulo, se clan. acaba ahí. Es la imagen de la espada, cómo corta la mano. Zasca. Sí, no, y aparte ahí que no me había leído los libros aún, que me empecé a leer los libros después de esta tercera temporada, me quedé a cuadro y dije, wow, pero ¿qué ha pasado, Sí, sí, sí, manco, sí, ¿no? sí. No, no, no viene a cuento, ¿no? Además es eso, que es como que los Lannister son totalmente... Nunca les pasa nada malo a ellos. Intocables. Sí, es... Los Stark morirán ahí a cascoporro. Los Baratheon se matan entre ellos. Pero ahí están los Lannisters, toca pelotas, que no, nunca les pasa nada. Pues ahí George R. R. Martin tenía un as en la manga. Esto a Kamal le encantó, ¿verdad? A mí, no, a mí me dolió mucho eso. Pobrecito. Yo Hombre, la disfruté. imagen es dolorosa, la verdad. Sí, yo disfruté bastante. Mira, lo del sádico. Dijo, ya podía haber puesto. Ya le podía haber cortado el cuello. Ya puestos. Qué tío, qué tío. Bueno, dejamos de momento a Jamie aparcado y vamos con Arya. Desangrándose y llorando. Exacto. Mi mano. Pues vamos con Arya, que está enfadada con Toro Siberic. No entiende cómo han podido permitir que Perro se vaya después de ganar el combate. No entiende qué clase de justicia imparte, ni tampoco entiende cómo ha podido resucitar Beric. Sí. Está totalmente diciendo, ¿pero qué pasa en este mundo? Y además de ello, el enfado de Arya va a más cuando se entera que Gendry también ha decidido apartarse de ella y quedarse con la hermandad. Tras demostrarle que es buen herrero, deciden aceptarle en el grupo y Gendry también decide abandonar a Arya. Arya se opone, pero es que está ya, el cabreo va en aumento. Pero el cabreo va más en aumento cuando aparecen los hombres de Stannis junto con la mujer roja en escena y se encuentran con la hermana y se reúnen con Toro Siberic. Y le acaban explicando que, bueno, ella les explica que necesita a Gendry, puesto que tiene sangre real y el dios de la luz lo reclama. Toro Siberic no está muy de acuerdo, pero como también están bajo las indicaciones de los deseos del señor de la luz, acaban aceptando y le dan al chico, a lo que la mujer roja pues les da un dinero a cambio. Ante esta situación ya Arya no entiende para nada lo que está pasando en la hermandad. Todo lo que ha sucedido con Perro. Ahora, primero Bollito Caliente que le se separaba de ella. Una Ahora Gendry. pérdida, la de Bollito Caliente. Oye, era el cocinero. Sí. Gendry, que ha decidido abandonarla a ella para irse con la hermandad. Y la hermandad decide venderlo a la mujer roja. O sea, no entiende nada, está totalmente enfadada. No puede dar más de sí ya. Está totalmente indignada en la impotencia que siente con la actitud de Toro Siberic. Dos hombres que al principio parecía que respetaban, pero que han hecho todo lo que han hecho. Y harta de esta situación, en cuanto tiene la oportunidad, acaba huyendo, porque aunque sea esté retenida por ellos, tampoco la tenía ni encadenada ni nada. Estaba de forma amistosa. Y acaba huyendo de la hermandad. Y justo cuando parece que ya se ha librado de ellos, es atrapada por Perro. Tan tan tan. A todo esto, la situación de Rob realmente no mejora. Los Karkstark, encabezados por Lord Richard, asesinan a los dos No, niños no, perdona, Lannister que perdona. tenía No, Ricard, retenidos. no metas Richard ahí, que no, Richard, no hay ningún Ah, Richard bueno, por ahí. perdón, Rickard. Ahí, Rickard. ensuciando el nombre ahí, no, no. Sí, ensuciando. Eso es posible, ¿eh? Está más sucio que... Bueno, pues el cabeza de los Karkstark, bueno. Unos hombres y él asesinan a los dos niños que tenían retenidos en Aguas Dulces, los niños Lannister, como venganza por las muertes que había ocasionado Jaime. Rob se encuentra en una encrucijada ahora. ¿Qué puede hacer? No puede perdonar a Rickard Karstark por los crímenes que ha cometido, pero tampoco puede prescindir de sus hombres, puesto que tienen un grueso importante dentro de sus tropas y lo necesita para ganar la guerra. Finalmente, al igual que hubiese hecho su padre, porque Rob es casi una copia calcada a su padre, es un hombre de honor y no puede pasar por alto el asesinato que ha cometido con los dos niños. a mano de uno de sus hombres y lo sentencia a muerte por decapitación. Hola. Además, la sentencia la ejercerá el propio Rob, tal y como hubiese hecho su padre igual. Sí. Y esto, como no puede ser de otra forma, provoca que la familia Karkstark deserte de las tropas del Rey del Norte, dejándole muy tocado. O sea, sus tropas se ven muy mermadas con esta baja. Pero la familia Stark y sus justicias, sí, la verdad es que acarrean estos problemas, sí, muchas veces. No, es algo que demuestra la serie o los libros durante todo el desarrollo de la historia, que es aquí no van a sobrevivir los más honorables, eso está claro, No. Bueno, aquí por eso los Lannister están tan bien, están en su salsa, porque son... Normalmente suele ser al contrario, sobreviven los que no tienen un honor ni una ética. Claro, ahí está, y, sí, y eso es el paradigma, ¿no? Eso son los Lannister. Pero aquí los Stark, ¿no? Aquí justicia, hay que hacer lo correcto, sí, y las consecuencias. Claro, es así, y es... ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer un mundo mal hecho? Ay, que empieza a temblar, Richard. Sí. Bueno, volviendo con Jaime, sí, después de lo ocurrido, como ya habíamos dicho, está destrozado, ha perdido la mano de la espada y encima se la han colgado alrededor del cuello como muestra de ello, que te hemos cortado la mano, te la colgamos al cuello para que la veas. Sí. Pero además con la herida que le han provocado el cortarle la mano, empieza a infectarse, está muy débil, uh-huh, apenas puede ir a caballo y además de ello se encuentra moralmente destrozado, no quiere comer. Solo quiere dejarse morir ya de una vez para acabar esto. Pero habla con Brini y esta parece que acaba convenciéndole de que debe alimentarse, debe ponerse bien, con el único propósito de sobrevivir para vengarse. ¿Quién le iba a decir a Brini que iba a estar del lado de Jaime Lannister? A todo esto, Rob, como estábamos diciendo, y sus fuerzas es que están muy mermadas. No puede hacer frente a sus enemigos y necesita un golpe de efecto. Por un lado ha perdido Invernalia, que ahora está en manos de los hombres del hierro. Pero si vuelve a Invernalia, corre el riesgo de que muchos de sus hombres, después de toda la travesía que han hecho y además aventurándose que viene el invierno, se aproxima, winter is coming, muchos de sus hombres decidan no volver a partir al sur y quedarse en sus casas. No, y luego el problema es que Fosso Caelin está, que es el no, claro, tiene que librar una guerra para recuperar Invernalia, no, o sea, para entrar en el norte, y Fosso Caelin se ve que es una fortaleza totalmente inexpugnable y que ahora mismo está en manos de los hombres de hierro, o sea, de las Islas del Hierro. O sea, que ahí perdería, claro, básicamente lo tiene muy complicado, tampoco tiene naves para poder llegar al norte. Por mar. Claro, o sea, no puede directamente al norte, lo tiene completamente cerrado. No puede. Como él mismo dice, es un rey sin reino. Sí. Tal cual. Entonces se encuentra en esa situación de voy para atrás, pero si voy para atrás no sé si podré volver hacia adelante. Y si voy hacia adelante, lo tengo difícil también. Pero tiene un nuevo plan, una idea que le surge. Sabe que la mayor parte de las fuerzas Lannister se encuentran ahora mismo en Desembarco del Rey, cuando fueron a la Batalla de las Aguas Negras, y por eso ahora mismo Roca Casterly, que es el reino de los Lannister, es un objetivo que quizás sea asumible, y que mermaría un poco la confianza y la estima que tienen los soldados de Tywin en el mismo, claro, al perder su propio castillo y ver que Tywin realmente no es intocable, sino que se le puede hacer frente. Pero para lograr este objetivo debo conseguir mayor apoyo y por eso debe acudir a la única familia que aún no ha tomado parte en ningún bando de la guerra, pero a la vez a una familia que él mismo ha ocasionado una vergüenza lo suficientemente importante que para obtener su apoyo de nuevo va a tener casi que suplicarle. Su única esperanza son los Frey. Familia complicada, como ya hemos comentado, como ya estaba comentando Richard antes, y donde Rob lo tiene complicado para ponerlos de su lado. Sí. Por otro lado, finalmente Jaime y Brini llegan a Harrenhal, donde son recibidos por Bolton. Además, aquí me vais a ayudar, porque puede ser que Harrenhal esté, o sea, está ahora en manos de los hombres del norte de Bolton, pero esta era la propiedad que tenía Meñique. Sí, se la ha cedido. Sí, o sea, Meñique en realidad es propietario de un lugar que está en manos de otras personas. Bueno, es que no sé si cuando se lo cede ya pasa lo que tenía que pasar. que luego ah, vale. No, era antes, cuando se ¿sí? lo ceden es antes. Sí, sí. Porque es casi justo después de la batalla de Aguas Negras. Sí, pero creo que el pacto ese ya estaba más o menos ya claro, ¿eh? Sí, más o menos ya. O sea que... No... A ver, que al final Meñique en estas tierras lo único que busca es el título, la tierra en realidad. Sí, no, porque además el castillo de Harrenhal corre la leyenda de que lo hizo sí. Harrenhal el Negro, no lo recuerdo, creo que estoy tirando... Bueno, que lo hizo un noble, lo construyó, ¿no? Que dicen que lo utilizaron gigantes y demás para montarlo, y que desde su propia construcción que estaba maldito. O sea que... Y nadie lo quiere. Nadie lo quiere, básicamente nadie quiere eso. Bueno, como estábamos diciendo, Jaime y Brienne llegan aquí a Harrenhal, que son recibidos por Bolton y además le curan las heridas a Jaime, donde vemos que... Perdón, voy a morir. No te ahogues. Se muere. Continúa. El estasis de recordar la herida de Jaime le ha venido... Sí. Disfruto. Disfrutas. Además vemos que Bolton parece que al principio está totalmente en contra de lo que ha hecho su secuaz o el bandido que tienen contratado con Jaime, sí. Que ve que le ha cortado la mano y dice, hostia, esto me va a traer unos problemas con potentes con o con Rob en principio. No, yo creo que con Rob no, ¿eh? Yo creo que ya está. No, bueno, ahora lo vemos. Ahora lo veremos esto. básicamente se reúne con ellos y en la reunión al final acaban acordando que Jaime, como estábamos diciendo ahora ya, va a volver a Desembarco del Rey, no con Rob, como podríamos pensar al principio, pero que Brini se quedará en Harrenhal. Madre mía, voy a morir. Ya veo. Se quedará en Harrenhal siempre y cuando Jaime le explique a su padre que Bolton no tuvo que nada que ver con la pérdida de su mano, con la mano derecha que le cortaron, que él no fue el culpable. Que le diga a su padre, Bolton no fue el que me hizo esto. Perdónale. Claro. Que después de esta reunión hay una escena que a mí la verdad que es una de las escenas que más me gustan de esta temporada, que bastante reveladora, donde Jaime se deja ir, no sabemos si por la infección, si cómo está, y quizá tiene una de las conversaciones más abiertas sobre él mismo que ha tenido con nadie en toda la serie. Sí. Que en los baños con Brini. Que yo creo que lo mejor es que lo escuchemos y además averigüemos y veamos un poco el punto de vista que tiene Jaime con los sucesos que han pasado en el pasado y además con el nombre que le han dado de Matarreyes, sí, a que dio lugar. Uh-huh. Es bastante interesante. Escuchémoslo. Hay más bañeras. Esta me viene bien. Tranquila, no me interesas. Si me desmayo, sácame. No quiero ser el primer Lannister que muera en la bañera. ¿Y a mí qué me importa cómo mueras? Hiciste un juramento, ¿recuerdas? Debías llevarme a Desembarco del Rey de una pieza. No te está yendo muy bien, ¿no? No me extraña que Renly muriera bajo tu custodia. No te lo merecías, perdona. Me protegiste mejor que muchos. No te burles de mí. Te pedía disculpas. Estoy harto de pelear. Pactamos una tregua. No hace falta confianza para eso. Confío en ti. Sin honor. ¿Conoces el fuego, Valirio? Pues claro. El rey loco estaba obsesionado con él. Le encantaba ver arder a la gente. Cómo se le ennegrecía y se le levantaba la piel y se desprendía de los huesos. Quemaba a los señores que no le gustaban, a las manos que lo desobedecían, a quien se pusiera en su contra. En poco tiempo, medio país estaba en su contra. Aris veía traidores por doquier. Así que encargó a su viromante que escondiera fuego Valirio por toda la ciudad. Bajo el septo de Baylor, en los arrabales del lecho de pulgas, bajo casas, establos, tabernas, incluso en las bodegas de la Fortaleza Roja. Por fin, llegó el día de ajustar cuentas. Robert Baratheon marchó sobre la capital tras su victoria en el Tridente. Pero mi padre llegó antes, con todo el ejército de los Lannister tras él, prometiendo defender la ciudad contra los rebeldes. Creo conocer bien a mi padre. Nunca ha sido de los que eligen el bando perdedor. Eso le dije al rey loco. Lo insté a rendirse pacíficamente. Pero el rey no me hizo caso. No hizo caso a Varys, que intentó advertirlo, pero sí que hizo caso al gran maestre Pycelle. Ese cabrón mediocre. Podéis confiar en los Lannister, dijo. Los Lannister siempre han sido fieles aliados de la corona. Así que abrimos las puertas y mi padre saqueó la ciudad. Una vez más, acudí al rey para suplicarle la rendición. Me dijo que le llevara la cabeza de mi padre. Entonces se dirigió a su piromante. Quémalos a todos, dijo. Quémalos en sus casas, quémalos en sus lechos. Dime si tu precioso Renly te hubiera encomendado matar a tu propio padre y ver cómo miles de hombres, mujeres y niños ardían vivos, lo habrías hecho. ¿Habrías cumplido tu juramento? Primero maté al piromante. Y luego, cuando el rey intentó huirle, hundí la espada en la espalda. Quémalos a todos, seguía diciendo. Quémalos a todos. No creo que esperase morir. Él quería arder con el resto de nosotros y renacer en forma de dragón para achicharrar a sus enemigos. Le rebané la garganta para conseguir evitarlo. Entonces fue cuando Ned Stark me encontró. Sí, eso es cierto. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? ¿Por qué no se lo contaste a Lord Stark? ¿Stark? ¿Crees que el honorable Ned Stark quería oír mi versión? Una sola mirada le bastó para considerarme culpable. ¿Con qué derecho puede el lobo juzgar al león? ¿Con qué derecho? ¡Guardias! ¡El matarreyes! Jaime. Me llamo Jaime. Bien, volviendo con Rob para empezar las negociaciones con los Freys y a ver cómo está el asunto. Manda a un negociador y cuando vuelve le explica que los Frey aceptarían estar de su lado y luchar con él, siempre y cuando este compromiso se cerrase con una boda. Empiezan a hablar, Rob ya no puede ser el que se case, y empiezan a buscar a alguien, porque los Frey, al final, lo que buscan, el padre, siempre les han considerado como una casa menor, y él quiere elevar su casa teniendo una boda con alguien de una casa más importante también. No, porque se lleva, es un poco lo que busca. Se, lleva que, se ve que lleva muchísimos años intentando, porque en principio son unos señores menores, o sea, su señor, por así decirlo, vendría a ser los Tully. Y siempre se ha sentido, sobre todo por el padre de Keith Lynn, ¿no? Hoster Tully, siempre se ha sentido como que lo menospreciaba. Y lo tiene muy dentro de él, eso. Sí, buscan esa forma de elevar un poco su casa. Sí, convertirse bueno, en una familia... de hecho, cuando la primera reunión que tienen con Kathleen, cuando intentaban pasar al tridente, creo, las bodas simplemente son para eso, para elevar... un poco su casa, pero... un poco bastante, sí. No tuvieron... Sí, hombre, o sea, ya medio... la mitad de la familia de los Stark la casaba con gente sí, de los sí. Frey. A mí lo que siempre me sorprendió en ese momento fue el hecho de que... ¿cómo aceptaban esas condiciones? Sé que no les quedaba más remedio, pero... joder. Es que había que, había que pasar o pasar. Y ya... Podía pedir el oro y el moro, lo que quisiera, porque se lo iban a dar. Y lo sabía. Es que el otro lo tenía claro. Necesitan, es imprescindible pasar por aquí... por los gemelos, creo que se llamaba aquello, y había que pasarlo, no había otra. Y no quedaba más remedio. Bueno, pues para cerrar este acuerdo, de nuevo, el elegido al final acaba siendo Edmund, el hermano de Kathleen, la joya esta que estábamos comentando antes. Sí. Este totalmente se opone totalmente al matrimonio, ya que sabe perfectamente, como ya hemos dicho anteriormente, que la familia Frey no es muy agraciada visualmente. No, físicamente son todos más sí, si no tienen fama de tener a las hijas y nietas más guapas del lugar. No. Pero bueno, entre Rob y su tío el pez negro, parece que lo acaban convenciendo. Sí. Un poco para redimirse de los errores que ha cometido en el pasado con la batalla con Tywin y lo que provocó y todo. Y bueno, al final pues dicen, no me queda más remedio. Sí. Tendré que casarme con una Frey, qué alegría. tras el acuerdo, pues Rob y su ejército se dirigen a los gemelos, que es donde están los Frey. Y además durante el camino, Rob descubrirá que su mujer está embarazada. Sí, la mujer que no hemos hablado de ella casi nada. ¿Cómo? ¿El nombre lo sabéis? Sí. No me acuerdo. Me pillaba ahí. Porque además la mujer era de una familia así como bastante menor. No, eso es en los libros. En esto, en la serie, yo creo que es. No, es que no hace el mismo personaje. O sea, en los libros sí que es una pasan por cierta zona, ¿no? Rob y su ejército. Y bueno, estando en casa de un señor menor, pues se enamora de su hija. Aquí es una enfermera, ¿no? Aquí es una enfermera y yo juraría que por que la chica esta es de más allá de los mares, ¿eh? O sea, no es de Poniente. Ah, sí, es verdad, puede ser que la pongan de la Ciudad del Libre, ¿no? Sí, quizás. De la Ciudad del Libre. Y es que ahora no, el nombre, lo llevo buscando ahí y me sale siempre la otra. Estaba buscándola por internet porque digo, me falta el este, pero no sé, ahora mismo no sé el nombre, no tengo ni idea. No me acuerdo ahora mismo. Bueno, pues sí que es un personaje que le da muchísimo más valor en la serie que en el libro. El libro, sí, bueno, bastante, la mujer, bastante, es que más. Juraría que es que no, en ningún momento sale hablando de ella. Creo que ni habla. ¿En el libro o qué va? No, nada, no. Nada. Es alguien muy secundario, que Rob se encariña con ella y se enamora y se casa y ya está. Sí, pero ya lo dejan ahí. Pero sí, en la serie le dan bastante más importancia. Sí, sí. Y lo que comentabas, que está embarazada, teóricamente en el libro no lo dice en ningún momento. No, bueno, vamos a esperar con la mujer si un caso, porque claro, aquí hay libro y serie toman caminos diferentes con esta mujer. Sí. Cuando acabemos lo de Aguas Dulces lo comentamos, vale, y sí, eso, sí, ¿vale? Problemas. Sí, que si no vamos a entrar en zona spoiler dentro del spoiler. Sí. bueno, pues eso, la mujer de Rob le dice que está embarazada y mientras tanto se van dirigiendo a los gemelos para la futura boda con Edmure y una de las hijas o nietas de Frey. Mientras tanto, Bolton ya ha sellado el acuerdo con Jaime. Bolton, como uno de los señores del norte o seguidores de los Stark, ahora no sabría decirlo banderizo exactamente, le llaman, sí. O banderizo, se dirige hacia los gemelos para la futura boda entre Edmure y alguna hija de Frey. Y Jaime se va con unos guardaespaldas, unos escoltas, hacia Desembarco del Rey, según el acuerdo. Mientras en teoría Brini, bueno, en teoría no, mientras Brini se queda en Harrenhal, que esto Jaime sí que no lo pudo cambiar. Jaime va hacia Desembarco del Rey y mientras van avanzando con algunas conversaciones, descubre algo que más o menos ya se podía imaginar, y es que Brini seguramente no sobreviva y acaben matándolo e intenten hacerle algo. En un acto de locura sin precedentes en Jaime Lannister, consigue que él y sus escoltas vuelvan a Harrenhal y rescata a Brini. O sea que choca, ¿no? Con la actitud que ha mantenido Jaime siempre y dices, ¿qué ha pasado? Y cuando llegan, básicamente descubren que han encerrado a Brini no sé cómo decirlo, como en una especie de rodeo, un lugar cerrado, Anfiteatro, ¿no? Algo así, alto. como lo típico de los Sí, algo romanos que así. tenían el anfiteatro este donde luchaban los gladiadores. Eso, pero bueno, en tamaño Sí. reducido. Y todos los espectadores están como arriba viéndolo Sí. ahí, haciendo apuestas. Y han encerrado a Brini con su vestido de moza y con una espada de madera con un oso. Y están luchando. Yo creo que eso es una alegoría a la canción esta, ¿no? Famosa de la doncella y el oso. Que Bueno, sale. aquí ya me has Sí, matado, que ¿eh? salen los libros y creo que la cantan en algún momento en la. Bueno, hay dos canciones que siempre están cantando la gente aquí en la serie Juego de Tronos, que una es Las lluvias de Castamere y luego la otra que es La doncella y el oso. Ya, La doncella y el oso. Yo creo que Juan, viendo que Brienne de doncella tiene poco, pues la visten ahí con ropa de doncella y le meten un oso. Así de cachondos son. Es La curioso, es gente de curioso. Bolton. No, sí, está para allá, colega. Pero bueno, la han encerrado con el oso y Jaime, en un acto de heroísmo máximo, salta dentro del escenario para intentar protegerla del oso. Y dices, el manco va a protegerla, ¿sabes? Pero bueno. Pero como los escoltas que ha determinado Bolton que tenían que escoltar a Jaime y su misión era protegerle y llevarle a Desembarco del Rey, no tienen más remedio que al final acabar salvando a Brini y al propio Jaime del ataque del oso. Y además privando a Bargo Hoat de su fiesta particular. Sí. Lo que hay un pequeño enfrentamiento entre los dos bandos de Bolton. Pero que al final Jaime, como le pasa casi siempre, acaba saliéndose con la suya. Mientras tanto, Arya sigue presa de perro. Mientras que ella piensa que lo va a llevar a Desembarco del Rey ante Cersei, para mantenerla como rehén y poder volver después de desertar, descubre que más bien las intenciones de perro son totalmente las opuestas. Y en realidad lo que pretende es llevarla a los gemelos, donde se va a celebrar la boda entre su tío Edmure y una de las hijas de Walder Frey, a cambio de una recompensa y de que no lo maten, porque cuanto a perro lo vean ahí, lo primero que quieren hacerle es matarle. Por lo tanto, como la van a llevar con su familia, decide, pues, en cierta forma, colaborar un poco con él y permitir que la lleve ante su hermano y su madre. A pesar de que hay que pensarlo, que Perro es uno de los hombres que está dentro de su lista. Y que incluso durante el camino, antes de averiguar esto, intenta matarlo tirándole una piedra a la cabeza y todo, pero no surge, no se atreve al final. Finalmente Rob llega a los gemelos y después de tenerlo en cuenta, ¿eh? Después de comer de la misma comida que come Walder Frey y encontrarse bajo la protección, según las antiguas costumbres, de que un hombre si come de la misma comida bajo el techo de otro hombre, está bajo la protección de estas costumbres. Pide disculpas a Walder Frey por lo que ha hecho, pero este le dice que no se debe disculpar delante de él, sino no se debe disculpar a él, sino ante sus hijas y nietas, puesto que una de esas doncellas sería la que hubiese sido la futura mujer de Robb Stark. Se disculpa. Y del mismo modo, Walder también decide que quiere ver quién es esa mujer tan misteriosa que ha conseguido que Robb Stark rompa el compromiso que tenía con los Freys, el honorable Robb Stark, y la enseña en la muestra, podemos decir. Simplemente la quiere ver, ella va allí, la muestra y empieza a decirle cuatro cositas que Robb Stark tiene que soportar realmente. Tras ofrecer las disculpas, como estaba diciendo, y todo, pues empieza a prepararse la gran boda. Pero Walder pide al ejército de Robb que se quede fuera de los gemelos, puesto que él dice que no tiene sitio en el castillo para albergar a tan cantidad de soldados, y que bueno, que sería recomendable que se quedasen fuera del castillo, además de que también pide que su wargo se quede fuera del castillo, puesto que teme que pudiese atacar a alguien. Y esa misma noche se celebra la boda, y descubrimos que a pesar del terror que sentía Edmure por la fama que tenían las hijas y nietas de Walder Frey, resulta que le ofrecen una jovencita que no está de mal ver. Hasta Edmure cambia de cara de repente y dice, coño, pues no está tan mal esto, ¿sabes? Manda una buenorra, una vez en la vida. Sí, sí, tiene hasta suerte el hombre. Es que la boda va transcurriendo con, parece que, normalidad. Sí. Pero Catherine empieza a notar que, al ser una boda, Lord Bolton, por ejemplo, no está bebiendo nada. Al principio no le da demasiada importancia, pero llega el momento del encamamiento. Todos los hombres y mujeres empiezan con la tradición que ya habíamos empezado en el caso de... Uh-huh. Ya hemos explicado en el caso de Tyrion y Sansa. Pero aquí sí que se produce el encamamiento y se llevan a Edmure y su mujer. Y la gran mayoría de invitados de la sala, pues, salen del lugar. Para el encamamiento y se cierran las puertas del gran salón. Y los músicos, misteriosamente, comienzan a cambiar de canción y tocan Las lluvias de Castamere, que justo la estaba comentando antes Richard. Sí. Canción significativa, ya que la letra de esta canción explica cómo Tywin salió victorioso de la rebelión de la Casa Rain y además indujo a la posterior destrucción de toda la familia. Catelyn empieza a ser consciente de que algo ocurre y coge a Lord Bolton, que lo tiene al lado por el brazo, y nota que lleva una cota de malla bajo la ropa. Él la mira y se da cuenta que algo se está cociendo, ¿no? Esto no es normal. De repente los músicos dejan de tocar y se levantan de sus asientos con ballestas, y justo cuando Catelyn intenta avisar de Robb de que esto es una trampa, de que no quiere que le hagan daño a su hijo, comienza la masacre. Uh-huh. Acuchillan a la mujer de Robb en el vientre, lanzan a varias flechas a Robb que le impactan y le dejan muy tocado, y matan a casi todos los norteños que se encontraban en la sala. Pero Catelyn más o menos consigue escapar de la lluvia de flechas y ve como su hijo Robb, que aún vive pero está muy mal herido, pero aún cabe la posibilidad de que pueda sobrevivir. Uh-huh. A pesar de todo, a pesar de que ya han matado a la mujer de Robb, incluso, es una masacre total. Catelyn coge a la mujer de Walder Frey como rehén para pedir, para suplicar que dejen vivir a su hijo Robb. De lo contrario, ella se verá obligada a matarlo, a matar a la mujer de Frey. Catelyn incluso dice, me quedo yo por mi hijo, dejar que se vaya, por favor, es mi hijo, tiene que vivir. Claro. Pero ni Bolton ni Walder Frey hacen caso, y Bolton se acerca por la espalda a Robb, acuchillándole, mientras le dice al oído, los Lannister os mandan recuerdos. Hijo, qué majos que son, que le mandan recuerdos. La madre que te parió, Catelyn. Cállate, que voy y te voy a meter en tu casa, ¿eh? Espera que voy para allá. Catelyn ya totalmente destrozada, ya no sé, ni ella misma, viendo que han matado a su hijo, degolla a la mujer sin escrúpulo alguno, ya no le importa nada. La mujer de Walder Frey muere, pero llega Bolton por la espalda y la degolla también. El final de este capítulo, yo incluso recordándolo y viéndolo, me parece brutal. Sí. Que acaba esta escena y los créditos es un silencio apabullante. Uh-huh. Que te quedas tú absolutamente con la boca abierta. Dices, por favor, pero ¿qué ha pasado? Y te dejan ese silencio para que además vayas pensando en todo lo que haya pasado, todo lo que ha pasado, y que tú vayas pensando todo lo que conlleva todo esto. ¿Qué ha pasado? Por Dios. Bueno, ha pasado lo que tenía que pasar. No, a ver, yo creo que el momento más álgido de Canción de Hielo y Fuego, los libros, es este, con diferencia. Hay algún momento en el quinto libro que también tiene este nivel de dramatismo, creo yo. Pero no lo digas mucho, que estoy en ello. No, pues el final de Canción de, o sea, del quinto libro de Danza de Dragones también es muy, no llega a este nivel. De lo que está escrito a día de hoy, yo creo que es lo más de esto es lo más bestia. O sea, es el sumo, ¿no? O sea, el pico más alto que de Juego de Tronos es esto. Ya está, así de claro. La gente... Sí, yo creo que esto, junto con la decapitación de Ned Stark, esto más... Más por lo imprevisto, porque Ned Stark está preso, tal, pero esto sucede en una boda, que dices, bueno, va a ser fiesta, tal, que al guarda el Frey, el hijo de puta, así de claro, el hijo de puta este ya, parece como que el viejo asqueroso, que se le caiga la picha al suelo ahora mismo. Pues nada, se hace un poco el dolido, pero bueno, dice, va, no pasa nada, le perdona, ¿no? Es más, le da de comer, que teóricamente eso es básico, ¿no? Comen del mismo plato. Claro, que en principio esto te da a entender que bajo mi casa no te va a pasar nada malo por mi parte. O sea, se pasa las leyes de la hospitalidad por el forro. O sea, es un cúmulo de cosas que no te lo esperas. Para nada. Y luego ves la traición del puto Bolton también. Sí. Y con lo de los Lannister te mandan recuerdos, es muy bestia. También lo que apuñalen en el estómago de la... el vientre de la mujer. De la esposa. Sí, que sí, ya sí. Tengo el nombre, lo he conseguido descubrir aquí. Ah. Talisa Maegir. Talisa, vale. En los libros es diferente. En los libros, Jane Westerlin es la mujer de Rob. Pues esta Talisa es eso. Además, creo que justo en el momento ese estaban hablando de su hijo, justo antes de que desembocara todo eso, si no recuerdo mal. Ah, sí, es verdad, que estaban un poco así en plan cariñosos. Sí, hablando de los hijos y tal, y es brutal el dramatismo de antes de matarte a ti, voy a matar a tu hijo, a ¿no? Tu futuro a hijo. Tu futuro hijo. Es vamos, es bestial. O sea, la bestialidad de toda la situación, yo creo que supera al libro. Sí, Sobre todo por eso, porque... Es que aparte, como vienen por detrás, la empiezan a cuchillar, pero una detrás de otra. Rob con la cara de incrédulo, la mujer también. El cambio de sintonía de festividad a masacre. Pasa de 0 a 100 en un momento. Es... Sí. Bueno, Carmen, que estás muy callada, ¿a ti qué te pareció? No, sí, la verdad es que de la temporada y de todo lo que hemos visto hasta ahora es lo más impactante con diferencia. Bueno, es que toda la escena en sí es dramática, más no poder, y es dura. Es muy dura. Es que a mí lo de los créditos que se queden en silencio, es que me parece genial. Es que es que te quedas totalmente... Sí, necesitas un momento de silencio. No te lo esperas y te encuentras con aquello ahí, el sarao ese montado, y dices, ¿qué coño acaba de pasar? Y Dios mío, y cuando quizá ya asimilas por completo que en este libro nadie está a salvo de nada. Sí. Y que en cualquier momento te puede pegar aquello un cambio y dejarte... Sí, o sea, tú dices, bueno, yo totalmente roto. Los Lannister aquí molan, ves a saber si un día los reúne a todos en un sitio y acaban por arder todos allí y morir de repente y se acabó la mejor familia de la serie, ¿no? Pero quiero decir, es eso, es que la inseguridad de todos los personajes de que pueden palmar en cualquier momento y desaparecer, pero así, de un plumazo. De un plumazo, sí. No, de nada. Y lo bueno que tiene, el mérito que tiene la serie es de un personaje totalmente plano, que es la mujer de Rob. Darle relevancia, darle un carácter propio y que luego, porque claro, este es la cumbre, ¿no? También del personaje de la mujer, de Talisa, sí. Y es verla ahí morir después de haberle dado tanta importancia, es muchísimo más dramático. Y ver ahí como Rob intenta tocarle la mano mientras ella está muriendo y él también, es muy dramático, es muy dramático. Sí. Bueno, y la cara de Catelyn. Es impresionante. Sí, porque es que... O sea, ya derrota totalmente. Ahí ya se rompe todo porque, claro, ella prácticamente ya solo cree que le queda Rob. Y es su único hijo. Está muriendo. O sea, ya lo único por lo que le quedaba luchar... Está muriéndose. Sí. Y claro, se vuelve completamente loca. Se vuelve loca. Sí, es que cuando decapita a la mujer de Frey... Es que me parece impresionante cómo lo hace la cara todo. Es ya de. Ya me, todo me da sí, igual. Sí, ya es hago que... esto porque. Mira. Es por simplemente por venganza. Por tocarte sí. algo los huevos. Porque además Freddy dice: mátala que me voy a casar con 42 sí. mujeres más. Es que me da. Sí. Me da exactamente igual. Entonces yo creo que ahí además se encabrona más, ¿sabes? Es decir, hijo de puta, que no te voy a poder hacer daño. Qué cabronazo sí, que sí. estás hecho. Es... Y a todo esto, Frey, viéndolo desde casi su trono. Porque él no hace nada, está quieto viendo la masacre. Sí, sí, sí. No, y además el tío disfrutándolo. Y yo creo que es de los sí. personajes más odiados de Juego de Tronos y de Canción de Hielo y Fuego, es este tío, sin duda. Porque es un hijo de puta, sí, sí. pero de los gordos. Es un hijo de puta de los gordos. Pero superando al de las Islas del Hierro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, porque este es un viejo retorcido y este sí que se merece morir, pero entre terribles sufrimientos. Y George R. R. Martin debería de darle un final como se merece. Y es ver a toda su familia morir, los 200.000... Pues tiene para rato, Friends ahí, ahogados o lo que sea, y luego matarlo a él. Sí, algo así tiene... Porque es que no hay manera cruel suficiente para acabar con este tío, para hacerle sufrir, porque es que es un hijo de puta muy grande. Es de verdad, yo personalmente sí, sí. es... El, más que los Lannister, yo ahora mismo tengo a los Frey como los personajes más odiados, pero sí, con diferencia. Y luego viene quizá Bolton. El pobre actor que tiene que interpretar el papel de este personaje será junto con Joffrey uno de los más odiados. Sí. O sea, haga lo que haga. Sí, sí, sí, sí. No, es a ver, como momento es espectacular. La boda roja sí. es. Bueno, podéis ver los vídeos en YouTube. Porque mucha gente que ya había leído los cómics sabía que iba a haber la boda roja. Los libros. Sabía que iba a haber la boda roja y grabaron las caras. Las reacciones, ¿no? Y son totalmente variopintas. Desde gente diciendo, bueno, no pasa nada, a gente directamente llorando. Llorando de rodillas delante de la tele diciendo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Madre mía. Es espectacular. No, yo he de decir que de esto me enteré viendo la serie. Lo estaba viendo con mi novia y nos quedamos los dos, pero. Callados, o sea, no sabíamos qué decir, pero ¿qué acaba de pasar? ¿En serio? Chafado. Te deja roto, la primera vez que lo vives te deja totalmente roto. Y yo lo vuelvo a ver a día de hoy y me sigue dejando la piel de gallina y diciendo, ¡oh, qué horror! Yo lo releí 3 o 4 veces y dijo, no puede ser. Esto es como cuando igual le cortaron la cabeza antes de estar, lo mismo, lo tuve que releer diciendo, me he perdido algo me he perdido sí. porque no. Es que aparte brutal. Las sensaciones cambian a lo de Ned Stark, porque lo de Ned Stark no. Es lógico que pase, pero sí. tú piensas que no puede pasar, no puede pasar. Aquí es al contrario, aquí es ilógico que pase y pasa. Sí. Es y te lo comes. Explota sin darte cuenta. Sí. Pero bueno, no sé, o sea, es yo creo que va a ser un momento álgido, sin saber muy bien lo que el final de esta historia y tal, pero por ahora es el momento más álgido de largo. Por lo a ver, que aún nos queda por leer un poco el alcance que tiene, ¿no? El hecho este y cómo explota, que no te lo esperas en ningún momento te lo esperas. Es espectacular. Y yo, de verdad, yo en televisión no he visto nada que me impacte tanto. Quizás el capítulo Ozymandias de Breaking Bad también supuso que es de última temporada. También fue un choque, pero no llega al nivel de este. Bueno, este es espectacular. Sí, sí, sí. Brutal. Bueno, vamos a seguir, que hay que seguir. Que si no. Ay, me deja mal el cuerpo este momento. Sí. Bueno, mientras tanto, fuera del castillo, Arya y Perro llegan en un carromato para intentar infiltrarse en el castillo. Pero no les dejan pasar. Perro empieza a ver que algo ocurre y decide irse, pero Arya justo escapa para intentar meterse dentro del castillo, y es justo cuando ven cómo matan al huargo de su hermano Viento Gris. Está en una celda y vienen unos arqueros y le matan con flechas, que como habíamos dicho anteriormente habían obligado a Ropa a dejarle fuera. Uh-huh. Y en ese momento es cuando ya empieza la masacre fuera del castillo de los Frey, donde casi todos los norteños están borrachos, perdidos por la boda. La gran mayoría de soldados de los Frey y de Lord Bolton sabía lo que iba a pasar y se han mantenido ebrios, y empieza una masacre total. Sobrios, no se han mantenido ebrios. Dios, sí. Ay, perdona, sobrios. Y empieza una masacre brutal también fuera del castillo. Sí. En medio de la batalla, que ya está viendo Arya que ocurre algo, ella sabe que le va a pasar algo a su madre y a su hermano, intenta colarse en el castillo, pero es atrapada por el perro, por perro, justo para irse. Y pero justo antes de irse, ven como, esto también le va a encantar a Richard, ven como los soldados de Frey salen del castillo gritando ¡Rey en el norte! ¡Rey en el norte! Mientras llevan a caballo el cuerpo de Rob, sí, decapitado, pero con la cabeza de su huargo cosida al cuerpo. Sí. Ya para más vergüenza o más... mancillar más el nombre, sí, de los Stark. Ya te digo que los Bolton también se merecen, entre Lord Bolton y su hijo, se merecen también, sí, lo peor del mundo para ellos. O sea, es de verdad, el George R. R. Martin te hace que tengas una violencia dentro de ti. O sea, yo cada vez que leo, sí, de verdad, me liaba a hostias y me quedaba solo. Un mal cuerpo que te deja, espectacular. Sí, sí, total, brutal. Es uf. Es que aparte, bueno, como ya estábamos diciendo, tenemos que pensar que a partir de lo sucedido en esta boda, como ya habíamos dicho, esta boda llamará a pasarse la boda roja, y donde básicamente terminó la rebelión norteña. Sí, sí, sí, sí, sí. Pusieron fin. Sí, el rey en el norte está muerto, no hay más. No hay más ya. La casa Stark está básicamente en manos de Sansa. Sí, no hay, sí, nadie más. Sí, sí. Para lo no demás, más. Los niños han muerto, Rickon y Bran. Arya está desaparecida. ¿Sí? Jon es un bastardo, no, sí, puede optar, bueno, a... Bueno, es que Jon ni se lo plantean, porque está en el norte, en el muro, o sea que quedó hace tiempo fuera de juego. Y antes de seguir, si queréis comentamos brevemente las diferencias entre libro y serie, porque en lo de la boda hay una diferencia muy destacable, y es que en el libro, aparte de que habíamos dicho que la mujer de Rob era distinta, en el libro la mujer nunca llega a la boda. Porque se queda en aguas dulces. Ah. Sí, sí, no, eso no caí, no, no, okay, no. Ah, vaya. Pues lo comento. Rob sabía que los Frey le iban a su mujer, le iban a acribillar, sí, le iban a intentar ponerla en evidencia. Entonces Rob dijo, yo por esto no paso. Alegaremos que mi mujer está enferma y que se ha tenido que quedar en aguas dulces. Entonces en el libro nunca llega a suceder que la mujer de Rob muera. Sí. En realidad vive. Uh-huh. Lo que pasa es que no estaba embarazada, claro, según tenemos entendido. Uh-huh. E incluso la mujer, creo que es en el cuarto libro, o quinto, cuarto libro diría yo, aparece brevemente también en un capítulo. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, la diferencia es esta, que yo cuando le dije, hostia, qué raro, si en la serie mataban a la mujer, aquí vive, ¿qué, sí, ha pasado? Claro, porque es que es un personaje diferente, aunque sea la misma mujer, sí, sí, el, sí, personaje es totalmente diferente. Y lo que he visto por internet, justo a la mujer el nombre, que la gente pues, se monta unas paranoias mentales muy gordas, y hay quien dice que si la esposa de Robb Stark era una espía de los Lannister, que fue como espía, dicen que hay ciertos momentos en que si ves los vídeos, si ves ciertos capítulos, ¿no? De la serie y tal, claro, tienes que más o menos estar predispuesto para verlo. Dice que sí, que más o menos se pueden ver cosas, en lo que da la sensación que ella es una espía de los Lannister que luego acaba enamorada por Rob. Pero tampoco lo explotan ni, hombre, nada. Eso es que ahora que me acuerdo, siempre hay algo que me chirrió con esta mujer en la serie, y es que me acuerdo que cuando ya estaba con Rob muchas veces empezaba a escribir cartas y nunca, siempre decía, no, lo estoy escribiendo a mi madre, pero nunca sabíamos realmente ni qué escribía ni nada. Ahora que lo pienso, es verdad, pero de ahí que llega a ser... No, pero sí, pero en principio se parece que cuando ya se casa sí que ya no es espía de los... Bueno, cosas locas que corren por internet. Sí, sí. No sé, sí, pero sí, la verdad que a mí esta mujer siempre en la serie, por lo menos, siempre me ha sido raro. Siempre he pensado que algo oscuro tenía. Porque me parecía muy raro. Bueno, pues tras todos estos hechos, ya veremos cómo Jaime finalmente llega a Desembarco del Rey y se encuentra con su hermana. Y además de esto, hay una cosa que no comentamos en Desembarco del Rey, que lo hemos dejado para ahora, que es la última intervención que vemos de esta temporada entre Tyrion, Tywin, Cersei, un poco todos los personajes importantes, donde Tyrion es convocado a un consejo extraordinario, donde descubre que su padre Tywin pactó con los Frey lo sucedido en la Boda Roja para acabar de la forma más rápida e indolora para sus tropas con la guerra de Invernalia y traer la paz. Además, Lord Bolton también ha sido nombrado guardián en el norte, cosa que a Richard le encanta. Sí, sí, claro. Y aquí empezamos a ver que en realidad todo esto... Estoy saltando. sea, que aquí ya se descubre y se dice pastel, directamente sí, que todo ha sido una estratagema de Tywin con los Frey y Bolton. Sí. Un movimiento maestro de los Lannister. Maestro, maestro. Donde Tywin no se mancha las manos de sangre, pero ha facilitado que todo esto pase. Y además veremos como Tyrion intenta ser el que le cuenta a Sansa que su hermano ha muerto, pero a alguien se le ha adelantado para contarle la noticia. Sí. Ay, pobrecita. Y aquí es donde acaba toda la historia, un poco de Desembarco del Rey. Ahí, Desembarco del Rey, perdón. Aguas Dulces, los Rob con la rebelión norteña. Y el tridente, bueno, aquella. Sí, aquí más o menos acaba todo. De forma trágica, donde los Starks reciben lo que no está escrito. Sí, ¡Su merecido! Sí, los Starks, a partir de esta parte del libro ya quedan bajo mínimo. Es algo increíble. Sí, no, es que para los ojos del mundo ya solamente es Sansa. Y está en manos de los Lannister. Uh-huh. Invernalia ya está en manos también de entre los hombres de hierro y Lord Bolton. Y todo lo que se cuece ahí. Pues vamos ya con la última parte para finalizar este especial, que es el tema de las ciudades libres, sí, donde nos vamos a centrar casi en exclusiva en Daenerys. Sí, es que no hay más. Sí, ¿no? No hay más personajes. Mientras todos los acontecimientos ocurridos en la segunda temporada, Daenerys ya ha podido conseguir barcos para dirigirse a Astapor, por recomendación de Ser Jorah, con el objetivo de comprar inmaculados para su ejército. Durante la travesía podemos ver cómo los dragones de Daenerys, que son Drogon, Rhaegal y Viserion, siguen creciendo y ya comienzan a cazar ellos mismos peces en el mar y cada vez están más grandes, pero como de costumbre Drogon es el que destaca más entre los tres, es el más fuerte, el mayor, el que incluso Daenerys le tiene más estima, aunque no lo diga abiertamente, pero sí. Finalmente Daenerys llega a Astapor y se reúne con los esclavistas para que les expliquen un poco cómo se forjan estos inmaculados y cuál es todo su entrenamiento. Vamos a empezar. Los inmaculados, para ser como tales, son escogidos desde bien jóvenes por su fuerza, su rapidez, su tamaño, por características que piensen que en el futuro pueden ser ventajosas, y les castran para que no tengan ningún deseo sexual. Además, sus miembros son quemados en un altar delante de ellos, y una vez castrados, les dan un cachorro para que lo críen durante un año, y una vez finaliza ese año, lo tienen que estrangular. Oh, ¡qué alegre! Sí. Para ganarse el estatus de inmaculados, además, a los niños se les da una moneda para que vayan al mercado de esclavos y maten a un recién nacido delante de su madre. Qué bonito. Después de eso, le darán la moneda no a la madre por la pérdida del hijo, sino al dueño del esclavo por haber perdido el esclavo niño. Uh-huh. Esta es la prueba de que son capaces de aceptar cualquier tipo de orden. Además de eso, beben de forma habitual un elixir llamado vino de valor para eliminar cualquier sensibilidad de dolor. Y además, también cada día les cambian de nombre para que ellos mismos no se sientan como alguien, sino como algo. O sea, un entrenamiento feroz, donde eliminan cualquier dolor que puedan tener, cualquier sentimiento, sentimiento, todo. O sea, son máquinas de matar. Esto deja a los espartanos como gente agradable. Unos blandos. Blanda. Sí, sí. Daenerys, tras esta presentación tan horrible, la verdad que solamente puede pensar en todos los bebés y los cachorros que han matado para tener a todos esos inmaculados. Y si se hace con estos inmaculados, que ya no está segura, piensa que tendrá en sus manos toda la sangre que conlleva tener a estos inmaculados. Mientras tanto, da un paseo con Jorah para aclarar un poco sus ideas. Ocasión que aprovechan los brujos que vimos al final de la segunda temporada para intentar engañarla a través de una niña e intentar matarla. Pero será salvada por un hombre misterioso que resulta ser Barristan, que es el antiguo general de los Caballeros Blancos. Sí, el capitán en jefe de la Guardia Blanca, esta sí. Sí, que cuando Joffrey llegó al poder lo echaron, prácticamente, lo jubilaron. Y este decide ir con Daenerys para ser su Lord Protector o un consejero. Y ahora estará junto con Jorah en su mando de poder. Daenerys sigue con las dudas de qué hacer respecto a los Inmaculados. Por ejemplo, sus consejeros, les llamaré consejeros a partir de ahora, que son Jorah y Barristan. Vale. Le explican como, por ejemplo, su hermano Rhaegar, que Rhaegar no es Viserys. Viserys es el hermano que vimos en la primera temporada. Uh-huh. Rhaegar es otro hermano que murió en la rebelión de Robert. Sí, era, hemos visto nunca. Era el heredero al trono. El primogénito, vaya. Que en teoría iba a ser el futuro marido de Daenerys si no hubiese pasado todo lo que pasó. No. Él ya estaba casado con otra mujer, ¿eh? Sí. Ah, pues sí, me colaba. No. Me cola. No me hagáis caso. Estaba casado con una mujer de Dorne, una princesa. Ah, sí, puede ser que tenga razón, sí. Bueno, pues le explican como, por ejemplo, su hermano Rhaegar no luchó con esclavos, sino con gente que creía en su propia causa. Pero Daenerys piensa que necesita a estos Inmaculados, y para poder recuperar el trono del hierro, los necesita, si no, no podrá conseguirlo. Y aun desoyendo las recomendaciones de sus consejeros, decide comprar los 8.000 Inmaculados que tienen a su disposición actualmente en Astar. Más, además, los que ya se están adiestrando, que aún no son Inmaculados del todo. O sea, que dejan a Astapor sin Inmaculados, casi. Sí. Y el pago, ya que claro, no tiene tanto dinero para pagar 8.000 soldados. El pago acordado con los esclavistas es que será uno de sus dragones, en concreto Drogon, el más grande y fuerte y fiero de los tres. Y a cambio de este dragón, Daenerys se podrá hacer con este ejército de 8.000 soldados más los que se están adiestrando. Uh-huh. Además, Daenerys, como compromiso de acuerdo entre ambas partes, pide que le den a la traductora, que porque claro, los esclavistas hablan en antiguo Valirio, creo. Valirio, sí. Y Daenerys habla la lengua de Poniente. O sea que necesitan esta traductora para poder entenderse. Uh-huh. Estos lo aceptan y le dan a la traductora, y ahora esta esclava pasa a pertenecer a Daenerys. Al día siguiente llega el día del pago, el momento en que va a recoger a su ejército. Momento en que resulta de gran sorpresa a los esclavistas, a los amos esclavistas, puesto que Daenerys comienza a hablar en Valirio. Uh-huh. Pues hasta ahora habíamos supuesto que Daenerys no lo hablaba, pero sí, de hecho es su lengua materna. Y lo más fuerte era que sobre todo el que llevaba la voz cantante de los esclavistas no dejaba de llamarle perra, puta, de marido. Sí. Y claro, ella se lo entiende todo, pero con la boca se callaba. Claro, es que es eso, es que todo lo que han dicho, ella lo estaba escuchando y lo estaba entendiendo. Y era la cara de póker que ponía, era brutal. Es una crack. Bueno, los esclavistas al final tampoco tienen un ego demasiado grande para fijarse en eso. Se dan una sorpresita y dicen, ah, bueno, nada. Y se realiza el pago. De modo que a Daenerys, a través de como una especie de vara o cetro o algo así similar, sí, le dan el poder de... Sí, como un cetro era. De mando, ¿no? O algo así, sí. Sí, le dan este objeto que... El portador es el dueño y el que los Inmaculados recibirán las órdenes. Uh-huh. Y a cambio ella le da el dragón a su dragón Drogon como parte del pago. En cuanto se recibe el intercambio, Daenerys ordena a todos los Inmaculados que maten a sus amos menos a los niños. Y da una orden a Drogon para que lance una llamarada al amo esclavista. O sea, jugada tremenda. Una vez acabada la batalla, Daenerys le dice a los Inmaculados que son libres de irse si quieren, pero tienen la posibilidad de estar con ella y luchar por su causa si ellos quieren. Estos aceptan, y tras conquistar Astapor, deja un consejo para gobernarla y se dirige hacia la siguiente ciudad esclavista, que es Yunkai. Uh-huh. De camino a Yunkai, Daenerys pide a los Inmaculados que escojan a un general que sea su portavoz, y estos escogen a Gusano Gris. Gusano Gris. Gusano Gris. Este nombre, sí, sí, claro, sí. Era uno de los nombres que le daban los esclavistas a los Inmaculados, como decirle, te llamamos de la forma más baja posible, sí. Que no te sientas nada. Pero aún así, Daenerys habla con él y dice, a ver, ahora es una persona libre, Te puedes poner el nombre que quieras, pero él dice, no, mira, me siento a gusto con este nombre, yo quiero llamarme así, como soy libre, pues decido llamarme así. Sí. Y al final se acaba llamando Gusano Gris. Muy bien. Finalmente llegan a Yunkai, donde los dirigentes de la ciudad se reúnen con ella y les ofrece grandes riquezas. Siempre y cuando dejen a la ciudad en paz y Daenerys siga su camino. Pero ella no quiere ningún tipo de obsequio. Lo único que les pide es que los esclavos sean liberados o de lo contrario atacará la ciudad. Los dirigentes se van decepcionados, están cabreados con ella y dicen esto no puede ser. Y antes de irse la amenazan con que si no es así, si no acepta sus obsequios y se van, sufrirá las consecuencias. Después de eso Daenerys sabe que Yunkai ha contratado a varios clanes con... me saldrá la palabra. Mercenarios, exacto. Varios clanes de mercenarios para protegerse de ella. Y decide reunirse con estos jefes de mercenarios. Han sido contratados. Ellos no aceptan inmediatamente la oferta, pero se van para meditarlo, a ver qué pasa. Tras la reunión con Daenerys, los tres máximos dirigentes de los grupos de mercenarios se reúnen para encontrar una posible solución a este conflicto. Y la resolución acaba con un planteamiento simple. Uno de ellos infiltrará en el campamento de Daenerys y la matará. ¡Hala! Para acabar con el problema. El elegido no es otro que el más joven, que ya en la reunión vimos que era como que parecía el más sensato, más recatado dentro de todos los mercenarios, porque había uno que era un peligro delante de las mujeres. Era un putero, así de claro. Sí. Y el elegido es este, es Daario. Aunque este hace básicamente lo contrario a lo que habían pactado. Ha quedado totalmente prendado por Daenerys y mata a sus dos colegas y decide reunirse a la causa de Daenerys. De hecho, se infiltra en el campamento. Mientras ella se está dando un baño, se cuela en su baño, le da las dos cabezas de sus colegas, le dice, ahora te pertenezco a ti, voy a estar de tu lado. Y Daenerys acaba aceptando la oferta. Con este hecho, Daenerys ha conseguido un paso muy importante. Los jefes de los mercenarios están muertos y además tiene a uno de ellos, a Daario, de su lado, que este además tiene un plan para invadir la ciudad. Claro, a todo esto, Jorah y Barristan están diciendo, pero a ver, Daenerys, este hombre hasta hace poco estaba que te iba a matar y ahora lo tienes de tu lado, le estás haciendo caso al plan que te está diciendo, pero ¿qué te pasa? Pero empezamos a ver que parece que Daenerys le hace tilín. Le hace tilín, sí, porque Daerion a Harris, que se llama el pavo este, tiene un buen melenote, guapetón y claro, pues... queda prendada. Claro. Y al final, pues, Daenerys acepta este plan que consiste básicamente en que él se infiltrará dentro de las murallas de la ciudad, puesto que a él lo conocen y lo dejarán pasar, porque uno de los principales problemas que tiene Daenerys para conquistar la ciudad es atravesar las murallas. Una vez dentro, pues ya lo tiene más fácil. Sí. Entonces, él se infiltrará dentro de pasará las murallas, le dejarán pasar y asesinará a los guardias para abrir las puertas para que puedan entrar otros dos soldados, porque él dice que con solamente tres soldados puede hacerse con la ciudad, puesto que si empieza a matar a los soldados, el resto se asustarán y huirán o se rendirán. Sí. Entonces, realizan este plan, va Daario hacia allí, se cuela en la ciudad, los mata, les abre las puertas, los encargados de ir con él son Jorah y Gusano Gris, pero una vez que están en la ciudad, parece que hay una trampa, y los soldados le estaban esperando a los tres, y empieza una batalla. Porque hay que pensar que la táctica de para empezar era una auténtica locura. Sí. Cuando, bueno, la escena, la batalla no la vemos, vemos que hay que les tienden esta trampa y pasamos al plano de Daenerys, donde vemos que vuelven Jorah y Gusano Gris, que parece que han salido victoriosos, pero Daenerys está asustada. ¿Dónde está Daario? ¿Dónde está mi Daario? Empezamos a ver aquí que ¿dónde está Daenerys? ¿Dónde está el Melenas? El Melenas empieza a sentir cada vez más, algo más por él, y vemos que aparece ahí todo lleno de sangre pero victorioso. y es él el que se arrodilla ante ella y le dice: te he conseguido Yunkai para ti. ¡Oh, qué bonito! Él solo, ¿eh? Ojo, ojo. Los otros no cuentan. No. Y llega el momento de que se abran las puertas para que todos los esclavos puedan ser liberados. Y llega el momento, este es el momento final de temporada ya, donde todos los esclavos se posan delante de su reina, de Daenerys, y donde ella les dice que están libres, y todos ellos la empiezan a clamar como Misa, que en su lengua significa madre. Y todos empiezan a clamarla y Misa, Misa. Misa, Misa. Y aquí acaba la temporada con otra ciudad conquistada por Daenerys. Muy bien. Pues nada, chicos. Valoraciones de la temporada así a rasgos generales. Pues, una muy buena temporada, sí. Creo yo. A mí me ha gustado mucho. Con momentos totalmente épicos. Y donde deja la situación, sobre todo en Poniente, en los Siete Reinos, muy, muy interesante. Hombre, pero también bastante tranquilita, ¿eh? Quiero decir que sí. Ahora con sí, ahora, Rob estar sí. muerto... No hay guerra en principio y claro. La gente ya tiene más o menos lo que ansiaba cada uno, o sea que parece un poco... Sí, sí. Que aquello donde parece... los Lannister... Bueno, sí, sí, decir. Sí, los Lannister... No, que... lo que... Sí, exacto, claro, tienen claro. Ya, o sea, están, tienen el trono, o sea, lo que querían. Después han conseguido sofocar la rebelión del norte. Y ahora el principal problema parecen dos. Por un lado, más allá del muro, lo que se viene encima. Y por otro lado, Daenerys y sus dragones, que también parece que es una fuerza que está creciendo imparable y que nadie la puede parar. Bueno, claro, evidentemente siendo... el escritor quién es, pues a saber lo que le pasa. O sea, quizá también se abre una brecha y cae en el infierno, ves a saber, pero quiero decir... Con todos sus inmaculados. Pero lo que es Poniente en sí parece bastante tranquilo. O sea, vienen las fuerzas exteriores que son los más peligrosos ahora. Sí, y de los que nadie tiene conciencia nada más que... Exacto. Stannis y la Guardia de la Noche, que bueno, hay que decir que ha perdido casi todos sus... sus integrantes. ¿Soldados? Está sin Mormon. Está caótico, está muy caótico el tema allá arriba. Sí. ¿Y qué esperáis un poquito así de la cuarta? Pues no sé, la verdad es que yo que no me he leído los libros, un poco, la verdad es que no sé, o sea, claro, después de vivir todo esto de la muerte de Rob y todo, es que no sé, no me espero quizá cosas muy espectaculares, pero evidentemente supongo que las habrá, porque si no, no tendría sentido que haya 5 libros por ahora y que tengan que venir más. Pero claro, o sea, expectante a ver qué pasa. Bueno, sobre... Hombre, yo creo que para la próxima temporada se acercan dos momentos que quizá no están al nivel de la Boda Roja, pero que son impresionantes. Son muy buenos, son muy buenos, sí. El par de monstruos está muy bien. Y bueno, y tiene que entrar ya en escena la gente del sur, los de Dorne, que no han hecho acto de presencia. Y que va a haber movimiento con ellos. No sé, se presentó... No, la verdad que esta temporada también promete estar muy... Sí. No, a ver, sigue siendo el tercer libro, Tormentas de Espada. No sé si cogerán algo del cuarto. Ya en la quinta temporada ya habrá más problemas. Porque el libro de Festín de Cuervo ya es bastante más irregular. Pero bueno, por ahora disfrutemos lo que nos queda. Que es una cuarta temporada y una segunda parte del tercer libro muy interesante. Muy mucho. Sí, lo que sí que dejamos claro es eso, que no va a estar, no hay una boda roja. Es que ya no hay una boda roja, quiero decir, en el nivel del shock, ¿no? Que puede crear en el espectador. Esto se deja para el final de las sagas, en principio. O sea, esto, o sea, saber el final cómo será, pero quiero decir, cosas como estas siempre se dejan para el final, ¿no? Cosas tan espectaculares. Sí, para tener un final ahí espectacular. Ya, por eso creo yo, después del tercer libro, Tormenta de Espadas, que es tan épico. El cuarto resultó que encima es de los más bajos de todo. Yo creo que el cuarto es de los peores, básicamente. Sí. No, el cuarto, la verdad, a ver, a mí tampoco es que me desagrade, pero es un poco pesadete. Se nota, o sea, el listón lo baja. El listón lo baja. La gente, yo cuando me acabé el tercer libro, que claro, la serie va, o sea, los libros van creciendo, ¿eh? El primero está bien, el segundo está mejor y el tercero ya es la caña. Claro, te esperabas un cuarto epiquísimo y te encuentras con personalmente el peor libro de todos los que hay por ahora. Sí, eso sí. Y a ver cómo pueden, a ver si es posible intentar mejorar un poco los libros, o sea, intentar mejorar un poco el guión de la serie, que dicen que van a juntar el cuarto con el quinto, para que tenga un poco más de... Bueno, en teoría han estado diciendo ya que a partir de esta la cuarta, o sea, a partir de la quinta, ya no nos extrañemos ver cosas del cuarto, del quinto libro, incluso del sexto, que este año salía. Al principio sí, en Estados Unidos. O sea, este año sale el sexto. Ya nos han dicho que no nos extrañe ver cosas del sexto libro en una quinta, cuarta, sexta temporada. Sí. Y es que está reciente. Sí. Yo creo que es por eso, porque saben de la irregularidad que tiene el cuarto libro. Y que puede pasar factura a la serie. Es un libro bastante, bastante irregular. Sí, a ver, si se basan solo en el cuarto, sí que se puede hacer pegaría muy pesado. Un bajón. Se puede hacer muy pesado, porque es que además es solo lo que pasa no lo recuerdo bien. ¿Qué era? Lo que pasaba en Desembarco del Rey, más o menos. Casi todo lo que pasa, o sea... Sí, la gran mayoría de cosas. Con pequeñas pinceladas, también un poco por tema... Bueno, no puedo decir nada. Pero sí. Y luego ya el quinto sí que es el norte y Daenerys. O sea, que yo creo que son los dos motores de la serie. O sea, de la historia, y en un libro pases olímpicamente de ellos. Pues la verdad es que hace daño. Pero bueno, sí. Estamos hablando ya de cosas que falta ya bastantes años por tratar. Bueno, falta otro año. Sí, como mínimo. Así que yo creo que nos ha quedado bastante complejo, o sea, y largo el este. No sé cuántas horas llevamos ya. Tres y media, más o menos. Sí, y ya metiendo los cortes de audio y demás y música, se nos va a ir a las 4 horas. Por Dios. Pero bueno, sí. Pues nada, chicos, nos vamos despidiendo ya. Lema. Muy bien. Pues nada, un placer hacer este especial. La verdad es que gusta y se disfruta, aunque mi voz no tanto, porque ya empiezo a hacer cascadete. Pero nada, he disfrutado y la verdad que estoy como ansioso por ver la cuarta temporada, a ver qué pasa. Pues bueno, a ver qué pasa, lo sé más o menos, pero quiero verlo. Te queda poco de espera. Sí. Y... Catman, nuestro Lannister. Pues... Lannister aquí, como a muerte. Pues nada, un placer muy estar mal, aquí. Muy mal, Catman. Reconocerle aquí el trabajo al señor Lema, que sí, ha hecho sí, un se, pedazo se de trabajo todo. Resumiendo nada, toda todos. La temporada, impecable. Y nada, yo que no he leído los libros, sí que estoy ansioso por ver la nueva temporada, porque no me espero, o sea, no sé lo que va a pasar y tengo ganas de saberlo. En ese caso, yo propongo en algún capítulo ponerle una cámara a Catman. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo lo propongo, lo dejo ahí. Vale, vale. Tú me dices en qué capítulo y yo me la pongo y me grabo. Sí, venga, va. Richard lo ha dicho, está grabado. Sí, sí, está grabado. A no ser que luego él lo borre, que es el que va a hacer el... Uy, mierda, es verdad. Él tiene el poder. Pues nada, eso. Lo dicho, que un placer estar aquí y que nos vemos en el próximo... Muy bien, y bueno, soy Richard y también me despido. Pues un placer hacer este especial. Que como no, continuaremos la temporada que viene con el destripe de la cuarta temporada para prepararos para la quinta. Que esto no para, esto es una esto máquina. Esto no para. Esto es así. Un stop. Deciros que nos podéis seguir en Twitter, @mcpodcast. Cualquier cosa que hayamos dicho mal o lo típico, siempre, no, se me sigue con esta cosa, no sé qué con la otra, pues bueno, lo podéis decir. O cualquier comentario. Y nada, que nos veremos dentro de 15 días con un programa de Mala Compañía clásico y normal, que ya tocaba. Sí. Uh-huh. Y pues ya está. No tenéis nada más que decir, ¿verdad, chicos? No. Pues no. Lo dicho, a disfrutar del estreno de la cuarta temporada de Juego de Tronos, que la verdad que cumpla con vuestras expectativas. Uh-huh. Y nada. A disfrutar. A disfrutarla. Venga, hasta la vista. Un pequeño inciso. Sí, sí, sí, sí, di. ¿No va a haber tema musical hoy? Sí que va a haber tema musical, sí, sí, sí. Ah, pero ay, no, casi no se voy escapa. A decir nada. Se va a quedar. Ah, vale, se vale. Va a quedar... Ahora pues que nada, un poco. Dejamos aquí el llama, misterio. La canción se llama Rage of Thrones. Es un tema de estos variopintos, bueno, que me gusta a mí buscar por internet. Vale. Y que tuvo mucho éxito justo antes de salir del inicio de la tercera temporada. Muy bien. Así que nada. Lo escucharemos. Ahora sí, ya, Karma, ¿no me vas a interrumpir más? No, nada más, solo era, ¿no?, esto. Digo, se está olvidando de algo, creo, pero bueno. No. Tranquilo. Muy bien. Pues nada, ahora sí que sí, nos vamos. Hasta la vista. Adiós. Got a new favorite show? Been watching HBO. You got a new favorite show? Been watching HBO. You got a new favorite show? Been watching HBO. You got a new favorite show? It's called Game of Thrones. Well, I read the fucking books. I said I read the fucking books. I read them years ago. So don't tell me about Jon Snow. 'Cause I already know. I've got a signed copy of A Feast for Crows. Then a 6-year wait for a dance with dragons. A 6-year wait for a dance with dragons. Waited 6 fucking years for a dance with dragons. And now you jump on the fucking bandwagon. I read the fucking books. I said I read the fucking books twice. Talk to me about spoilers! Winter has been coming for 16 fucking years! You motherfuckers! His name is Joffrey, not Jeffrey! Get a fucking library card! Or a Kindle!